Buenas noches y bienvenidos a este duodécimo programa de Último Nivel. Empezamos el año con este magnífico especial Estrategia. Como somos previsores y nos gusta planificar el año, qué mejor que empezar con este especial Estrategia para hacer esta interesante analogía y analizar dos juegazos que han salido ahora, están ya disponibles en el mercado. Son Medieval 2 Total War y Warhammer Mark of Chaos. Vamos a analizar en profundidad uno de los pilares, si no casi por decir el pilar del género de estrategia, que es Medieval 2 Total War, y veremos qué tal ha ido la adaptación, bueno, una nueva adaptación del mundo de Warhammer, en este caso de tablero figuritas, a la estrategia. Como siempre, habrá tiempo para poder abordar lo que ha dado de sí estas navidades y esta semana en las noticias de la semana y, como no, también en la lista de lanzamientos. Un poco exigua, pero es que ya sabemos que ahora son vacas flacas. ¡No os mováis, que volvemos! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y para cambiar un poco la tónica al punk que estábamos acostumbrados en este primer trimestre, pues ¿por qué no pasarnos un poco al tecno electrónico? ¿Verdad, Freeman? Buenas noches. Muy buenas noches, pues así es, bueno, lo dices tú, la banda sí, sonora... Sí, la banda sonora es de ese magnífico Wipeout 2097, una banda sonora compuesta por maestros como Underground, como Chemical Brothers... Tiene detallazos. Tiene detallazos. Que la banda sonora está muy bien, realmente. Va muy bien. Perfectamente bailable con unas pocas luces y un sonar. Sí, sí. ¿Qué tal en las navidades, Freeman? Pues, bueno, aquí ya volvemos. Había echado de menos estas navidades no volver, aunque realmente me han sentado bien para poder compaginar estudios, trabajo y videojuegos. poder estar hasta las 4 de la noche jugando sin tener que pensar en el mañana. ¿Y a Yuri no la cuentas? Pero Yuri es personal y esa parte, eso es, siempre está ahí. Es, ¡qué grande! Es como tu manta cálida, te acompaña no, a todas es horas. Ella me bordó la manta cálida. ¡Oh, qué grande! Que es el, ¡oh, qué bien me ha quedado! ¡Hola, bonita! Pues sí, y además entramos con un género que, aunque mucha gente nos lo había demandado hace tiempo, la verdad es que somos grandes fans de la estrategia, hemos jugado a muchos de los pilares y la verdad que teníamos esa espina clavada de no haber hablado hasta ahora de este género que realmente nos apasiona y esperemos que hoy hagamos buena muestra de ello con estos juegos. Y a su lado el otro fan de la estrategia, acérrimo y fiel seguidor del género, Samuel Fukui, buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Volvemos con fuerza, volvemos con ganas un año más. Ya se echaba de menos el micro, el estudio, el equipo. Esto era... Faltaba algo en estas vacaciones que han estado muy bien, por cierto, que no me voy a quejar. Que tranquilidad, ¿sí? Sin trabajar, tiempo libre. Me lo he pasado muy bien, yo no me quejo. Lo has disfrutado, porque el pelo no te hemos visto casi. Sí, sí. Salvo en fin de año. He disfrutado bastante. Es que estos nuevos aires que te echas en tu vida se notan, ¿eh? Y bueno, hoy toca empezar con un género, como bien decía Freeman, nos apasiona, nos gusta, somos aficionados, llevamos mucho tiempo jugando a ello y sí que sabía mal que la gente nos lo pidiera y nos lo echara un poco en cara, que es verdad que lo estábamos dejando un poco de lado, pues hoy es quizá una oportunidad para retomarlo con dos juegazos como son Medieval Total War 2 y Warhammer Mark of Chaos, bastante diferentes entre sí. Muy diferentes, la verdad. Y que pueden dar también un poco de imagen de lo que hoy en día ofrece el mercado de la estrategia, que está en alfa, la verdad. Sí, no como la aventura gráfica, por no, ejemplo. Por ejemplo. Hay que decirlo. Es un contrapunto. Pues bien, presentado el equipo y la temática del programa, empezaremos con nada con la lista de lanzamientos. Perdón, qué manía siempre decirlo primero. Con las noticias de la semana. Y empezamos pues con este repaso a la primera semana y media del año. Del siguiente modo, primera noticia. Tras, bueno, con finalizando ya el 2006 y empezando 2007, se tienen cifras de los juegos más jugados en Xbox Live, los 20 primeros. ¿Y el primero cuál es? Pues, cómo no, el bombazo de Epic, Gears of War. Así es. No podía ser otro. Se podía imaginar realmente y ha sido el auténtico bombazo en primera posición, seguido de ojo, atención, ojo. Atención el, al segundo. El número 2 tiene tela. El número 2 tiene tela porque es un juego de puro vicio, es juegazo. Vicia. Pero no os lo vais a esperar. La gente dirá, Halo 2, no, Call no, of Duty, no, tampoco. Hexic HD. Ese juego con los triangulitos que tienes que voltearlos sobre sí mismos para poder crear... Bueno, no, triangulitos no, eso que son... Hexágonos. Hexágonos, correcto, gracias. Sí, por eso se llama Hexic, supongo, más o menos, el juego de palabras. ¡Qué bueno! Ahí, ¡qué bien empezamos el año! Pues vaya, es además un juego de Life Arcade, un juego que ni tiene mucho presupuesto, que te viene, ni es que te viene de serie en la versión Premium, lo tienes ahí. Pero sí, yo me he llegado a pasar 2 horas seguidas jugando en el modo maratón, que es puro vicio. Te van saliendo las bombas, es muy a tener en cuenta. Bueno, en la tercera posición para Call of Duty 2, luego va otro, ¿qué tal? Ghost Recon 3, Oblivion, que entonces diréis, perdona, Oblivion no se puede jugar en live, pero esto tiene en cuenta el uso de Xbox Live. Es decir, en Oblivion está en quinta posición por el tema de descargas y vídeos del juego. Naturalmente, uno de los motivos por los cuales Gears of War es el más jugado es porque ha vendido la friolera cifra de 2,7 millones de unidades ya. Así es, en tan solo unas 8 semanas, datos oficiales de la propia Epic y Microsoft han facilitado que el juego ha llegado nada más y nada menos que a los 2,7 millones. Evidentemente, después de esto, Gears of War 2 y 3 están mega confirmados. La saga ¿Y por qué no más? Porque ya dijeron que no tenían por qué quedarse solo en una trilogía. Si la saga funciona, se puede crear una franquicia. Así, en palabras de Epic. Sí, sí. Está claro que el 2, el 1 ha sido una bomba sonda. Naturalmente, en plan, ha salido muy bien. Mirar cómo hacemos los juegos a nivel gráfico, porque de guión ya me dirás. Y de jugabilidad hay cosas que retocar. ¿De dónde sale todo lo que estás jugando? Nada. Entonces en el 2 espero que lo expliquen. Habrá tiempo. Seguramente sí. Atención, porque hace poco se extendieron unos rumores sobre una posible PSP 2, un segundo rediseño. Nosotros preguntamos a Sony, como ya sabéis, en la entrevista que le hicimos en Navidades, para ver si tenían intenciones de sacar un segundo rediseño, al menos con un segundo stick analógico. Nos dijeron que, por el momento, no tenían nada pensado, pero es que ahora se rumorean que sí podría salir, bueno, se rumorea que podría salir una PSP 2 con un disco duro integrado de 60 GB. ¿Y por qué se dice eso, por favor? Expliquémoslo. Es curioso, pues, el rumor, la verdad. Sí, sale a partir de... Joder, es que este mazo. Sí, este es temazo, sí. Este mazo. ¿Es Underworld? Sí, es Underworld. Sí, que yo soy. Antes he dicho Underground y se me ha ido la perola. Es Underworld, correcto, sí. Es que los tambores son típicos de ellos. En fin, sigamos. El evento sale a partir de... O sea, la noticia, el rumor sale a partir del evento de Samsung. Sigue tú, porque no me concentro con esta canción, lo digo en serio. Míralo, o sea, tío, como horror. A ver, como digo, el rumor es bastante curioso, porque en un evento que tuvo lugar en el país de la compañía japonesa Samsung, donde presentaban productos y tal, pues Samsung presentó en una pantalla anunciando sus discos duros de 1,8 pulgadas de la línea en series, que tendría una capacidad, pues eso, de 60 GB, discos duros flash. Pues anunciaba este nuevo producto y lo ilustraba con una fotografía, con un dibujo de una PSP, y hacía referencia a que se podría utilizar para visionado de películas, en dispositivos portátiles, etcétera. El caldo del cultivo estaba servido, y claro, es que para que la rumorología subiera como la espuma. Lo dejan en bandeja. De momento nadie más ha dicho nada al respecto, simplemente es una imagen, pero bueno, digo yo que por algo la habrán puesto, está claro. Es posible, sí, es posible. Hombre, ¿vosotros creéis que habrá un rediseño de la PSP o ya será una nueva consola? No, yo creo que el nombre PSP lo seguirán, igual que con PlayStation hicieron. Sí, pero PSP 2 o PSP Vis. El problema que le veo yo es que es arriesgado. Depende de cómo lo enfoquen. Si hacen un cambio, si hacen un rediseño demasiado diferente a la PSP, actual, se les puede echar a la yugular, pero ¿cómo directamente. ¿Cómo rediseñas la PSP? Porque... ¿Qué? ¿Reduces la pantalla, que es uno de los estandartes de la propia consola? No. ¿Y reducirlo más? Yo creo que el rediseño pasaría por compatibilidad con PSP 1, sobre todo. O sea, el UMD, por muy muerto que esté, es necesario que sea retrocompatible. Sí, porque aparte es un formato que Sony ha luchado mucho por él. Y tampoco daría buena imagen que dijera: bueno, nos ha salido mal la jugada, lo vamos a olvidar y los juegos los cargaremos directamente desde disco duro. Pero a la vez... Feo. Pero a la vez... Una nueva evolución cargando los juegos desde un disco. Eso haría o primero que sea más rápido, y luego, al no tener el mecanismo de UMDs, ahorrarías mucha batería. Eso creo que también es básico y sería algo necesario. Y luego añadir un segundo stick. Sí, creo que sería el primer cambio necesario. La batería haces que dure más, mantienes la retrocompatibilidad y haces que carguen los juegos más rápido. Lo tienes todo. Habrá que ver. Todo el mundo recordará ese primer vídeo que vimos así en plan ¡Oh! Lo que hará PS3 de Dark Sector. Juego que también se ha anunciado después para 360 y que se anunció también previamente para PC. Pues bien, ha sido cancelado. La versión de PC ha sido cancelada. La versión de PC, sí, exacto. De momento las versiones de consola siguen para adelante. Se supone que la versión de PC se ha cancelado... por las críticas, por la poca acogida que tuvo Paria en su momento. Pero si de Paria... la misma compañía, era malo. Sí, era malo, sí. Sí, no era como un Unreal 2 que vapuleado injustamente, no. No, pues Paria era malo. Le dediqué 5 horas al Paria. Yo, algo tiene que tener bueno, no, lo siento. Pues en 5 horas no se lo encontraste, y encima un shooter que se lo encuentra rápido. Sí, creo que tenía 10 horas, pero en fin, algún cambio de guión. El caso es que cabe decir que Dark Sector ha echado por tierra lo más interesante que tenía, que era aquel fantástico diseño. Sí. La verdad es que han cambiado, han remodelado la anterior noticia, no sé hace cuándo salió, fue que habían cambiado totalmente el aspecto. Era quizá un aspecto más sucio, no futurista, era como actual, en selva, un estilo parajes tipo Vietnam, una cosa un poco rara. Ese diseño anterior futurista, futurista era una maravilla. Yo creo que le sentaba muy, no muy bien. No sé por qué lo han cambiado, pero bueno, igualmente sigue teniendo muy buena pinta. Habrá que seguirle la pista. Sí. Empezamos a comentar consolas Next Gen, datos y unidades vendidas. Xbox 360 ha sido la consola Next Gen más vendida en USA estas navidades. Así es, según NPD, Xbox 360 ha logrado vender desde principios de noviembre hasta el 25 de diciembre sobre unos 2 millones de consolas en Estados Unidos. Muy cerca de estas cifras se queda la consola de Nintendo Wii, que ha logrado vender 1,8 millones de unidades. Una cifra bastante meritoria teniendo en cuenta que la consola Nintendo fue la última en llegar al mercado. Luego, por su parte, PlayStation 3 ha conseguido vender en los mismos meses 750.000 unidades. Cifras muy inferiores a sus contrincantes, se supone que el tema del stock y los suministros han tenido bastante que ver en ese aspecto. Yo creo que tiene más que ver el precio. Pero aún así han agotado stocks. ¿Subirá o no, más? O no, ha salido recientemente una noticia que Play 3 no se está agotando. En Estados Unidos. Bueno, en la salida se agotó. En la salida sí, obviamente. En la salida cualquier consola en se agota. En Navidad se ha agotado. Excepto, todo se agota. Yo qué sé, un Mega Drive CD. Pero... es que eso... Es que era eso. En fin. Vaya. Relacionado con esta noticia, realmente se demuestra que el sprint final de 360 ha sido un hecho, ya que actualmente hay 10,4 millones de 360 vendidas a nivel mundial, que es... Dime. No, que se dice que no son vendidas, ver, sino distribuidas. Es que hay un matiz vale, en el vendidas. Vale, ojo. Tú puedes vender a las tiendas. Sí, claro. Y realmente tú has vendido 10,4 millones a las tiendas. Pero eso son distribuidas, en realidad. Claro. Pero ahí está el matiz de, ah, no, yo las he vendido a GameStop y a todas estas. Pero bueno, que realmente vendidas al consumidor tampoco se han quedado muy lejos, ¿eh? No, se han quedado con las 9 millones y medio o algo así. Que es casi la cifra que a la que tenían como objetivo los 10 millones. Microsoft, sí. Sony dice que, bueno, confirma que ha llegado al millón de unidades vendidas en USA, que decimos, de nuevo, que es vendidas o distribuidas. Distribuidas. En este caso son distribuidas. Sí, en los dos casos, si mal no recuerdo, eran porque en estos siempre hay las noticias que unos confirman, no es vendidas, pero es a tienda, o es vendidas, o es distribuidas. Entonces siempre baila esto, pero en principio la mayoría de medios se han confirmado que eran distribuidas. La que se queda lejos es Sony, que pretendía llegar a los 2 millones y se ha quedado bastante lejos. Sí. Un 50%. Y finalmente, hablando de cifras, como siempre, los que hacen estudios de mercado y esas cosillas que se aburren mucho y les pagan por decir tonterías o por decir cosas porque sí, Research, en este caso, apunta que en el 2010 habrá más de 75 millones de PlayStation 3. No digo que esto sea una tontería, digo que decir estas cosas pues a veces no es que tengan mayor repercusión. Lo fuerte de todo esto es que 75 millones en 3 años implica que en 2007 van a vender 20 millones de Play 3. 20 millones. Como mantengan los niveles de distribución y a ese precio... Más que, más que distribución, yo diría fabricación. Sí, casi. Sí. O sea, yo sinceramente... No me lo creo porque tenga la capacidad de distribuir ese número, o sea, de fabricar ese número. Y luego que la demanda sea igual a la oferta. A ver, si estuviera 300 euros seguramente vendía 20 millones rápido, incluso más. Pero a 600 euros 20 millones, además multiplica 20 millones por 300, no, por 200 euros, que era lo que perdía por cada consola. Demasiado dinero. No sé. Última no sé. Cifra, en este caso española, y sobre Wii. Se han vendido más o menos 150.000 unidades desde que ha salido. Una burrada, sí. Absolutamente una burrada. Peleas por encontrar la Wii en España. Gente obsesionada con la Wii. Especulación de las tiendas. Especulación de precios, cobrando packs con tres juegos que no quiere nadie, pero lo cobran ahí y te los endiñan a 60 eurazos cada uno. Ha sido un número de ventas en un tiempo que hasta ahora ninguna consola en España había conseguido. No, de hecho, en una campaña navideña. Solo en la campaña navideña, si mal no recuerdo, creo que ya ha superado a 360 en el año. Seguro. Que tiene en España. Es posible. Lo cual sí. Es un poco esclarecedor de cómo ve el público el parque de consolas este año. Pero bueno, o sea, esta generación, de momento. Ubisoft también editará Enchanted Arms para PlayStation 3 en España. Recordemos el título Enchanted Arms, el cual tenéis un análisis de parte de un servidor en la web. Ese RPG de From Software, distribuido por Ubisoft en 360, que vino sin traducir. A ver si después de un añito lo retocan un poco, que falta le haría al juego, y lo traducen. No estaría mal. Sería un detalle. Ya que tardaron 4 meses o 5 en sacarlo desde Japón, que habrían tenido tiempo de sacar una traducción y no lo han hecho, no estaría de más que en PlayStation 3 le dieran ese toque, porque realmente le hace falta. El juego está bien, pero no mata en el género, aunque el carisma del protagonista Atsuma es muy bueno. Veremos a ver si al final hacen algo más o lo dejan peladete, tal cual. Atención notición, dos de los tres fundadores de Rare han abandonado el estudio británico. Respetable, una decisión muy respetable. Naturalmente. Chris y Tim Stamper, que eran dos de los tres fundadores junto a Joel Hodberg, anunciaron eso, que tras 20 años dirigiendo la compañía, la abandonaban en busca de nuevas oportunidades. Junto con esta declaración, la web OneUp preguntó a Microsoft si la marcha de los dos hermanos se debía a las bajas ventas de Viva Piñata, y negaron que no tuviera ninguna relación. Claro, es lógico pensar que el abandono de dos personas de un estudio que es comprado por una grande, se puede relacionar que es por culpa de esa compra, es una consecuencia. Sí, especulaciones de ese tipo se pueden hacer. Especulaciones siempre se pueden hacer, pero no es la primera vez que abandonan, y yo no creo que Rare no esté en su momento. Bien es sabido que Perfect Dark Zero no tiene el nivel del anterior Perfect Dark, y que Cameo no se parecía a Banjo-Kazooie, pero tanto Cameo como Banjo-Kazooie, ahí como Viva Piñata, siguen conservando la magia de Rare. Seamos sinceros, no es su época dorada, pero están pasando muy buena época. Yo creo que se puede resumir en eso. Y yo sinceramente, a este tipo de personas que tienen la vida ya solucionada, no van a tener problemas de dinero, que abandonen para ir a otro, es como lo que comenté en un post. Gonzo Suárez también abandonó Piro Studios en su momento álgido, porque quería hacer nuevos proyectos, nuevos y algo más arriesgado. Creo que puede ser ese estilo. A especulaciones, la mía también vale. Correcto. Venga, venga, que huelen los kunais, que a mí me gusta. V-Ball, el grandioso director V-Ball, grandioso por adaptar más películas con su pésimo estilo cinematográfico, quiere hacer con Far Cry una buena película. Y yo quiero que dejes de hacer películas. Y yo me pregunto, ¿él conoce el concepto buena película? Es más, ¿conoce el concepto película? ¿O qué entiende él por buena película? ¿O qué entiende él por buena película? Además, que diciendo eso, aceptas que las anteriores han sido malas. A ver, aún así yo tengo que romper una pequeña lanza. Bueno, más que lanza, quizá un montadientes. Dilo ya, porque estamos matando con la mirada. Es que poco a poco va evolucionando a medida que hace películas. Pasa que quizá le harán falta 30 malas para que empiece a hacer algo bueno. Joder. Pero en serio, se ve que poco a poco, a ver, yo lo sé porque lo he visto casi todo de este hombre, imaginaros, hay que tener estómago por eso, ya, yo lo advierto. Y tal. Y poco a poco sí que vas viendo que va mejorando, pero de eso, hacer una buena película, hay un trecho muy grande, ¿eh? Hay un trecho muy grande. Veremos, esas han sido sus declaraciones, y además él cree que va a ser así porque Ubisoft se ha implicado más en el proyecto que no otros casos, como en el caso de Blood Rain o el caso de Alone in the Dark. Yo realmente lo que no entiendo es, no hay nadie en Ubisoft que tenga el suficiente poder para decir, y una mierda, este tío no hace Far Cry. Poder, yo casi diría que criterio. Criterio por los juegos que hace Ubisoft, no me creo que no haya nadie en Ubisoft que tenga ese... Es que no me cuadra en la cabeza. Se tratará seguramente de un tema de presupuesto. Es posible también, sí. O sea, Far Cry no creo que sea una franquicia que sea tan tentadora para una productora como para que te diga, mira, oye, danos Far Cry, te pones al mejor director, te ponemos todos los efectos que quieras. Venga, todo el Far Cry, que te ponemos a Mark Kay cuando acaba de hacer Transformers, ¿no? No, porque Far Cry, pues no es como un Splinter, por ejemplo, que estaba al lado por Tom Clancy. No. Exacto, no. Far Cry ha vendido bien, es conocido, pero es una saga que pues seguramente estará limitada. Es una saga que también cabe decir, Ubisoft se está cargando, porque Far Cry de PC era juegazo. Y los demás. El segundo llegaba al notable y luego ya el de Wii. A mí me gusta porque la película la hará Jason Statham. Que haga lo que haga este hombre, me gusta. Otro que tal, Jason Statham, dices, tío, ¿cómo ¿cómo firmas para trabajar con él? O sea, con la de películas que debe tener ya para elegir. Y es que en yo no lo entiendo, en fin. En fin. La tercera notición sobre una reedición en su 15 aniversario. Proein editará Another World. Espectacular. Increíble. Me parece fantástico. Es un clásico entre los clásicos. Pero entre los clásicos. Que hace poco el propio autor, recordemos que este es un juego que salió hace 15 años, que programó una sola persona, Eric Chahi, que tardó 2 años en desarrollar, que marcó un antes y un después. Fue un juego que sorprendió en Amiga, en otras plataformas, en Super Nintendo. Se reeditó muchas veces. Hace poco se reeditó gratuitamente, por, como digo, el propio creador, en alta resolución, con unos gráficos un poco mejoradillos y tal. Y pues ahora pues se han animado a reeditarlo en caja, a que la gente lo vuelva a conocer, lo vuelva a jugar. Evidentemente, gráficamente, pues es un juego muy antiguo, pero conserva un espíritu que a mucha gente yo creo que hoy día le gustará. Y será un juego que no pedirá casi requisitos, o sea que sí, lo recomiendo, o sea, que la gente jugar, se anime. Cualquier persona podrá jugarlo. Yo lincharme si queréis, pero yo este juego no lo conozco. Pues pruébalo, te molará. Sí, de verdad. Te puede gustar. Bueno, me fío de vosotros. Dan ganas de irse de fiesta, Freeman, con esta musiquilla así de fondo. La verdad que sí, la verdad que me están entrando ahí. Ahí. Mira, acabamos la noticia y nos vamos. Vale, nos vamos. Voy a tú los dos. Exacto, haz tú los análisis. Yo también me voy de fiesta, hombre. Sí, no, que tú a las 4 ya tienes sueño y te quieres ir a casa. Pero qué dices. Anda, venga. Empezamos un poco con lanzamientos de títulos y fechas. Lost Planet, el 16 de enero en Xbox 360. Oh my god. What the fuck. ¿Cómo se diría? Lástima que no se edite la versión coleccionista en España. Lástima, ya es lástima, una pena. Sí. Pero es una gran pena. Calla. Pero os puedo garantizar que es juegazo. Yo llevo ya 3 días enganchado a él. Básicamente al modo multijugador, también debo decirlo. Y es espectacular. O sea, es un juego que merece los 70 euros desde el primer céntimo hasta el último. Y que cuando se acabe el título, que no sé cuánto durará el modo offline, o sea, el single player, porque no lo he jugado. Sé que es algo más largo que el Gears of War, lo cual ya es un referente. Cuando se acabe el motion call player, hay multiplayer para rato, pero rato. De verdad, vale mucho la pena. Así que esperad con ansias este día 16 de enero. Mass Effect, atención. ¿Y otro qué tal? Es que... ¿Y otro qué tal? En mayo de... O sea, en mayo de este año, para 360, pero este no puedo decir que he tenido el placer de jugarlo aún porque no lo he tenido. Necesito este juego. Sí, yo también. Es que creo que es el bombazo del 2007. BioWare a nivel personal. BioWare es que otra vez necesito. Es como una droga. Mi tema. Este es mi tema. De Wipeout. ¿De quién es? Ahora no me acuerdo. Me has pillado mal. Espera, no, lo puedo mirar. Tengo aquí la tracklist. La 5. Ah, Fotec. Pues no me suena. No, tampoco. Qué raro. Con una gran caja de ritmos. En fin, y bueno, eso, Mass Effect. Solo hay que ver el vídeo, o sea. Sí, unas animaciones faciales increíbles, un aspecto gráfico brutal. Y además ya la interacción, el poder viajar entre los planetas. El sistema de interacción directo. El sistema de combate, en plan, lo pauso, mando los comandos. Ataco de verdad. Ver el vídeo, hay un vídeo de 8 minutos, son 300 megas en 720p o 500 megas en 720p. Descargároslo y verlo. Es acojonante. Desde el Xbox Live, desde el bazar. A ver si la publicidad que le dan al juego... Lo merece. Este merece ser un superventas. Porque, o sea, exacto, yo creo que lo merece. El siguiente Dragon Ball Z Shin Budokai, subtitulado Another Road, está anunciado ya para Nintendo DS y PSP. Así es, saldrá en marzo de 2007, dentro de nada. Incluirá un mix de la versión de Nintendo DS que salió anteriormente. Y pues como has dicho, saldrá para DS y PlayStation Portable, PSP, con batallas multijugador y nuevas características. Para los fans de Dragon Ball, pues bueno, una bien, nueva bien versión más portátil que seguramente de alguna cosilla que otra, pues si trae de nueva, valdrá la pena la compra. ¿Por qué no? Y hombre. El otro. Si uno es Mass Effect en consola, el otro es Stalker Shadow of Chernobyl en PC, que por fin A diferencia de Duke Nukem Forever, ya tiene fecha, después de no sé cuántos mil retrasos. THQ lo editará el mes de marzo. Bueno, yo lo quiero ver, ¿eh? O sea, hasta marzo no... Lo verás, no lo verás. Sí, a diferencia del Nukem Nukem, este lo verás. Estoy deseoso de verlo. Espero que el tiempo haya, no haya jugado mal en su favor. Hostia, no sé, habrá que verlo, yo, ¿eh? Yo creo que pese a todo, pese a que haya detalles, creo que le puede pasar un poco como Fable. Que prometieron muchísimo y luego van a tener que, por ciertas limitaciones, porque había cosas que obviamente luego confirmaron que era imposible, bueno, añadir. Aún así, las últimas revisiones que se han hecho en páginas rusas, polacas, que han probado el juego, hay muchas cosas que se han mantenido y que son... O sea, las lees y dices, madre mía. O sea, sistemas de naturaleza, de supervivencia, de inteligencia de los enemigos. Yo hace poco leí una review que creo que eran Noticias 3D, la anunciaban. Estuve leyendo la traducción de Babelfish, más o menos lo que te enterabas. Y wow, o sea, por eso, quiero verlo. O sea, no me quiero emocionar. Yo es que tengo la imagen, o sea, si gráficamente ya era insultante en su época y creo que ahora mismo puede seguir siéndolo. Sí, eso sí. Yo tengo la imagen de... Que estuviera jugando con el arma, con el shooter, le diera al botón de inventario, supongo, y apareciera un inventario tipo Diablo. En plan RPG. Sí. O sea, yo cuando vi eso en un shooter fue, madre mía, a mí me da algo. Madre mía, que ya me llega, nena. Y luego sacan Hellgate London, y Bioshock, y... ¡Oh, tío! No, es que año y más... ¡Oh! En fin, va, seguimos. Nos faltarán programas. Que Bioshock no va a entrar este año... Sale en junio. Vaya, ese Bioshock, ese no va a entrar, Shock Day. Ese Shock, bueno, Day que propuso. No sé. Uf, habrá que ver. Cómo me ha gustado la idea, ¿eh? Sí, bueno, realmente. Es que JC Denton es grande. Sí. Atención al rumor, señores. Atención al rumor, porque... El rumor. En mayúsculas. Porque a algunos nos puede dejar indiferente, pero a otros va a quitar el gallinero, que vamos, vas a oír cacareos en meses. Posiblemente, o sea, posible rumor, una Xbox 360 versión 2.0 con nombre en clave Zephyr. ¿Y qué incluye esta posible revisión de 360? Pues a ver. Preguntaremos a Zephyr. Muy bien, Nen, muy bien. En fin. A ver, en fin. Se ha filtrado hace poco una imagen de una nueva posible versión de 360 con nombre en clave Zephyr, en el que se podía ver que esta nueva versión incluiría una conexión HDMI, sería una de las novedades. En la foto no se veía, pero comentaba que el disco duro se podía ampliar hasta los 120 GB de capacidad. Otra novedad con respecto a la versión de ahora. Y luego una novedad interna de la máquina, que la CPU sería la que esta sí que ya se había nombrado hace tiempo, que tarde o temprano llegaría a la consola, que el procesador sería de 65 nanomilímetros, es decir... En contra de los 90, que es actualmente. Exactamente. Más pequeño, para que consuma menos vatios y disipe menos calor. O sea, y sobre todo, lo más importante, que en una oblea puedan poner más y abaraten los costes. Claro, exactamente. Que al fin y al cabo, si se hace, se hace por eso. O sea, de cara al usuario, lo mejor sería pues que esta nueva versión incorporaría HDMI, con lo que la salida de 1080p sería digital, sería más rápida, más nítida. Sería directa, pero sería aprovechable directa. En un 2% en España. De televisores, hay que decirlo. Y lo del disco duro, que eso ya empieza a ser necesario. El disco duro, sobre todo en Estados Unidos, porque como ahí tienen el servicio de televisión y de películas y de series, pues claro. Pero aquí no sé yo tampoco. A mí lo que, o sea, pese a que el rumor, sinceramente, me da igual. O sea, sí, yo voy también a seguir disfrutando a también, de la mía. Entiendo que por el tema del yo la tengo más grandismo de siempre. Exacto. De yo no quiero tener la peor. Pues como me jode, ala, como pues no sé como qué, me jode y tal. Y entiendo que Microsoft, mucha gente sí se pueda molestar, ¿vale? Lo entiendo, aunque no lo comparto. Pero a priori, por lo que realmente dice el rumor, no es tan escandaloso. No, no es una Xbox 720 Pen, sí, o sea, 720 o algo así, ¿sabes? La gente ya, la Microsoft ya volverá, va a hacer lo mismo que hizo con la Xbox, a los 3 años ya le echa para atrás, ya, a ver, tranquilos, o sea, asentemos la cabeza y dejemos fuera de lado el fanatismo, porque si lo analizamos fríamente, Nintendo hace lo mismo. Sí. Ha hecho lo mismo con Nintendo DS y no gente solo pasa la por gente caja. Se ha alegrado, sino que ha puesto el culito, ha puesto la vaselina y es, venga Nintendo, por favor. Déjame el culo como la bandera de Japón. ¿Y qué? Y la gente súper contenta, porque la... O sea, que miremos las cosas un poco fríamente, que no es pa' tanto, Y tampoco son... No es un HD DVD interno. Exacto, ahí te iba yo. Ahí sí, o sea, que sería con razón. No es un HD interno y que los juegos a partir de entonces salieran en ese formato, no. Es un cambio que implica que visualmente veríamos a 1080p cuando ningún televisor, a menos que sea Full HD, lo acepta, y que la diferencia entre el 1080p y el 1080i solo se nota a partir de 50 pulgadas. Y que el 1080p también se puede sacar igualmente por VGA. Exacto, se puede sacar igualmente por VGA, por componente. No, por componentes no. Sí, creo que por componentes no. Sí. Por componentes no, pero queda... sí se puede por VGA. Por VGA sí se puede, por componentes no. Y por eso está el HDMI, que es el único que acepta la señal 1080p. Y bueno, que de momento es un rumor. Exacto, que, tampoco... que es un rumor, pero que bueno, que la gente se vaya preparando, que tampoco es tan grave el rumor. Esto es grande. El pad inalámbrico de 360 podrá ser usado en PC con Windows, y no solo el pad inalámbrico, sino cualquier dispositivo inalámbrico de 360 con este fantástico adaptador USB que sacarán. Y todo por el módico precio, si mal no recuerdo, unos 25 euros como mucho. Euros. Será un aparatito USB, un... Como un receptor. Sí. Sí, un pequeño receptor, como el típico de los teclados y ratones Wi-Fi, pues será de este estilo, y todos los componentes que tengamos de 360 se detectarán para PC y se podrán utilizar. Ahora falta esperar si a este aparato le acompañan los drivers, es decir, que podamos jugar a un Toca Race 3 de PC, por ejemplo, con el mando de la 360. Con el volante. Correcto. Y con el headset inalámbrico. Con el y headset, igual. Eso supongo que sí, pero... El headset a mí sí, me pone sí. El headset. Pues a mí no tanto, porque... Es que yo ya lo tengo en el inalámbrico y me irá muy bien para chats de voz y todo eso. A mí me mola la idea. A ver, es que yo prefiero siempre las dos orejas y el... Ya. ¿Sabes? Para juegos no le veo el sentido. Aprovechando bueno. La noticia, ya que es Microsoft 360 y PC, en el CES se ha presentado una de las actualizaciones del dashboard que tendrá la 360 dentro de poco, la interface que cambiará. Y han dicho que esta propia interface también la sacarán para Windows Vista y será igual. O sea, es que te conectarás con el PC y tendrás el mismo menú que en 360, o sea, exactamente igual. Y hay fotos. Qué curioso. ¿Cómo el PC? O sea, tú enchufas Windows, el PC. ¿Tienes Windows con juegos o...? No, tu Windows. Tú tienes tu Windows. Ajá. Windows Vista instalado con tu barrita de menú inicio, tus iconitos, etcétera. Dándole a no sé dónde, a un icono o algo así, será como un programa que se ejecutará y te aparecerá la interface de Xbox 360. Con los menús, con tus contactos, con todo. O sea, el dashboard de la 360 en Windows Vista. Igualito. No sé, para PC hay menús mucho mejor. Y será operacionable el... Sí, sí, pero ¿qué me refiero? Para esto, para utilizar los dispositivos, está la madre bien. Dame un minuto, que pasamos esta llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién eres? Hola, soy Gregorio, te llamo desde Tenerife. Sí, dinos. Hola. Vamos a ver, he estado escuchando vuestros podcasts. Sí. Y vuestra radio online. Y es que yo tengo también una radio aquí en Tenerife, que emitimos para el norte, y a través de internet también. Oye, permíteme un segundo, ¿puedes apagar un momento la radio que se nos está acoplando? Sí, un momentito. Bien. Ahí soy el eco. Sí, soy el eco de fondo. Y con retraso. Sí, con un poco de delay además. Se está oyendo. Creo que ya está. Hola. Hola, sí dinos. Hola, ahora, mucho es mejor. Que, ¿cómo es? Que estaba. Se estaba acoplando. No pasa el nada. Sonido. ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Ya que lo cuentas. Cuéntanos. Sí, la radio se llama Creativa FM. Está en el Dial 89.6 y emitimos para el norte de Tenerife y a través de internet en www.creativatenerife.com. Bien. Bien, no, nos gusta que des a conocer un proyecto que puede ser interesante. No lo conocíamos, yo al menos no tenía conocimiento, la verdad. Suelo conocer la mayoría de proyectos así del mundillo y mira, sí. Uno más para la lista. Puedes darlo a conocer en nuestro foro mejor. También. Date claro. De alta y nos das la dirección y nos das información, porque será interesante. Es más, hay un post ya en que nuestro forero fanático puso una lista de programas, podcast, de varios sí. Programas de podcast. No estaría de más que se pudiera incluir el tuyo. Que se llama Fanático, no que sea un fanático. Sí, correcto, claro, que se llama Fanático. Y si pones ahí la información, pues al menos podremos ya complementarla y, bueno, un programa más a la parrilla de programas sobre videojuegos, que siempre va bien. Sí, bueno, yo también estaría interesado en emitir, en, vamos, en tener, solicitar la autorización vuestra para poder emitir alguno de los podcasts en nuestra radio aquí en Tenerife. ¿Uno de los nuestros? Sí. Mira, pues bien, nunca, pues, nos lo habían propuesto. Sí, sí nos lo habían propuesto, sí. ¿Ah, sí? Sí, ah, esta no es la segunda vez. Contado, no, no, porque al final no llegó a nada. Pillín. Pues estaría bien, lo podemos hablar. Sí, sí, lo apuntamos. Envíame... Que nos envíe un mail, sí, o un... Ya, yo le he enviado un mail ya, ¿Enviaste un mail? ¿A qué dirección? ¿A qué dirección le enviaste? Bueno, a la dirección que pone ahí ahora mismo, es que no la tengo. La de la página web. La de la página web. Vale, pues lo tenemos que revisar. Pues lo miraré. Si no, vuelve a enviarlo a mi dirección, a la de Samuel Snake. Tienes la dirección en Quiénes Somos. Ya. Vale, y lo miramos, no te preocupes. Miramos y lo estudiamos, porque no solo depende de nosotros, sino también de Moncada Radio. Pero está bien que pues nos ayudemos entre todos. Claro. Y... Sí. Moncada Radio, que es una radio local, ¿eh? Sí. Es la radio donde emitimos, es la radio local de Moncada y Reixac, provincia de Barcelona. Pues envíame de nuevo ese email a mi dirección personal, la tienes en Quiénes Somos, y lo tratamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias. Venga, de acuerdo. Un abrazo, hasta luego. Venga, buenas noches. Mira, compañero del sector. Ya, es que interesante. Sí. Siguiente noticia, que ya habíamos zanjado lo del patín alámbrico de 360. Sí, vamos, que se nos está... Sí, se me está echando el tiempo encima. Resident Evil Extinction se estrenará el 26 de octubre. Pues... La tercera película de la trilogía Resident Evil al cine. Que sea mejor que la segunda, por favor. Que bien, en octubre se extinguirá la saga en el cine, menos mal, ya le tocaba. Sí, ya le toca, ¿no, Freeman? Sí, bueno, Resident Evil 2, que se veía en 15 minutos... A no ser decir que a mí las películas me han gustado, aunque no tengan nada que ver con el juego, me han entretenido mucho. Lo pero cual, es que, Sam, a ti, estas películas de videojuegos... Naturalmente, yo fui a ver Dead or Alive, pagué por ver Dead or Alive. Ya, ahí está. Naturalmente. Todo dicho, está todo dicho. O sea, y disfruté viéndola. Y disfruté. Hola, es mala. Lo dice, es mala de cojones, pero bueno, me lo pasé bien. Que has puesto al Mati. Hombre, claro, es que es mala, pero yo me lo pasé bien. Ya está. Ahí, con un par. Hombre, por favor. Y otro de los juegazos tiene fecha ya, Hellgate London. Saldrá en verano. Freeman, lee, por favor. Sí, lee, por favor. No hace falta que haga sonidos orgásmicos. Es que... Pues así es. En verano saldrá el juegazo de la mano del genial, genuino Bill Roper. Y creador de Diablo, señores, para quien no lo conozca. Bueno, sí. O sea... ¿Por qué no conoce Bill Roper? Buen matiz, claro que sí. ¿Qué vamos a comentar? Es otro de los bombazos de 2007. Uno de los posibles que provoquen, junto a Crisis, la actualización de un PC. ¡Uy, y tan! Más sí. Que, por lo que tengo entendido, verano-septiembre será buena época para cambiar PC. Sí, sí, pues... Hacedme caso. Estoy planteándome esperar, aguantar ahí... Sí, creo que septiembre será la época idónea. Pues verano, que tomamos nota. De aquí al primer, o sea, durante el primer trimestre del año habrá 36 juegos en la consola virtual, entre los cuales hay juegazos. La consola virtual de Nintendo Wii, ¿se entiende? Se entiende, sí. Disculpad el matiz. Habrá 20 juegos de la propia Nintendo, 7 títulos de PC Engine y 9 de Mega Drive. Por ejemplo, tenemos Mario Kart 64, Street Fighter 2, Super Mario World, Ocarina of Time... Super Protector, Soldier Blade, Double Dungeons, New Adventure Super Island. Super Protector, ahí está. Ahí está, señores. Ahí ¿qué está. Dices? Lo tengo SNES, lo pagué, que en su época seguro que valía 12.000 pelas. Da igual, vuelve a pasar por caja y vuélvetelo a comprar. ¿Cómo sí, no? Genial. Es Nintendo, pon el culito, genial, que te va a gustar. Gracias. Street of Rage, Biohazard Battle, Grain Ground, Comic Zone o Bonanza Bros. Otro mítico. Bonanza Bros. Sí. Era malo, pero entretenía un montón. Sí. Pues sí. Que a ver, digo yo, teniendo el mame, pero bueno, ahí cada uno que pague lo que quiera. Correcto. Vale. Atención al juego hyposo, el hype por excelencia, Killzone 2. Ya llega ya en PlayStation 3. Saldrá en el segundo semestre. Y será una peli, todo CG. A ver qué tienen hecho, porque no han enseñado nada. Desde el E3, es que yo creo que tienen miedo de enseñar algo ya. Bueno, sí, y yo el creo que será la CG, que tampoco cuenta. Exacto. O sea que, bueno... No sé, yo creo que esa CG les va a sentar bastante mal, les va a... Yo siento mucha curiosidad, crear una ¿eh? Mala pasada y... A ver, yo he vuelto a recuperar la fe en Killzone con el Liberation de PSP, o sea, me ha gustado mucho. Pero claro, esto es PlayStation 3, aquí hay que... Me comparas una patata con una oliva. Hay que dar el cante, no se puede... decepcionar. Hay que ir contento. Esperemos, yo no me lo creo. Y este viernes llega Phoenix Wright, la aventura gráfica de DDS de abogados, y tendréis un análisis el viernes mismo de la mano de nuestro redactor Huracán. Otro. Habrá que esperarlo porque realmente tiene buena pinta. Muy buen juego. Sí. Aunque no hay que quitar Objection, es una pena. Llegan las últimas noticias fresquitas del CES 2007. Y Hirai, cómo no, lanzando sus perlas, ha dicho que no hay ninguna consola tan potente como PlayStation 3. Digan lo que diga la competencia. Me encanta. Vale, y él también dijo que salía en septiembre de 2006. Y a mí qué. Y dijo que Ridge Racer era lo mejor que había, ¿no? Sí. En fin. No, pues eso. Comenta que a nivel de potencia de hardware y sobre todo porque es la única consola que incluye un Blu-ray, es la consola más potente. Y yo digo, qué manía de apoyarse en que el Blu-ray es lo mejor que puede dar a los usuarios. Es que qué manía, es de que verdad. Han invertido, tiene que decirlo. Ya, sí, pues que diga lo que quiera. Un director que ha provocado el retraso de la misma consola. Exactamente, entre otras cosas. Y que es probable que hasta dentro de unos años no se aprovechen su capacidad, porque me diga que Resistance Fallen Men ocupe 16 GB, vale, hay técnicas de compresión. Que os ha llevado un mes menos porque no tenéis que haberlo, no lo habéis comprimido, vale, puede, pero por lo que he visto del juego, que por cierto ya lo pude ver en el PlayStation. Sí, ¿eh? Ya lo pude ver y realmente a mí no me mató, sinceramente. No, a mí tampoco. ¿Sigue, visto? ¿Sigues vivo? Sí, sí. Vale, gracias. Gracias por la información. Me ha roto a mí. A mí me ha dejado roto. A mí me ha roto. Mejor pasamos a la siguiente noticia. Sí, por favor. Soy grande. Y atención a la siguiente noticia directa del CES 6 2007, que la explicaremos cronológicamente para que se vea la evolución de la misma. Hace 4 o 5 días se dijo que Six Axis había ganado un premio Emmy. Pero atención al premio. ¿En qué categoría? A la categoría de tecnología e ingeniería. Eso fue lo que se comentó. Además de que la PlayStation 3 recibía el premio a mejor innovación. Eso fue la noticia. ¿Qué pasó luego? Luego también se dijo, ya salió a la palestra Nintendo, al día siguiente, que ellos también habían ganado un Emmy. Por la misma categoría, que compartían el primer premio. Así es, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas. Por el Wiimote. De Estados Unidos. El premio era por el Wiimote. Bueno, pues en fin, se suponía que los dos habían innovado y se les había premiado. Pero bueno, al día siguiente es ya cuando la National Academy of Television Arts and Sciences, confirmaron que realmente ni era el Six Axis ni era el Wiimote. Por parte de Sony era el DualShock, porque de Sony dijo, nos han dado un premio por el mando y la gente ya dijo, oh, Six Axis, y por Nintendo el premio era por la cruceta digital del mando de NES. Claro, dijeron, el mando de Nintendo, Wiimote. En fin, que se creó un prifostio. Pero no fue Sony la que dijo, ha sido el Six Axis, o fue el rumor lo que generó. Creo que fue el rumor lo que generó. Sí. Pero claro, Sony tampoco dijo nada. Ah, no, a Sony le iba bien la especulación, vamos, si le iba bien. Y bueno, al final, pues eso, un Emmy para el pad digital de NES y otro Emmy, o sea, el mismo Emmy que lo comparten, para el DualShock de PlayStation 1. Ahí queda todo. Penúltima noticia del CES. Se ha anunciado oficialmente para el Xbox Live Castlevania Symphony of the Night. Ya está. No hace falta decir más. Escuchar el Castlevania Day que hicimos en MEG el año pasado. Exacto. Y con eso lo tendréis todo. La respuesta. Esto parece Daft Punk. Sí, perdón, es Daft Punk, sí. Esto es típico. Esto es Daft Punk. Es que estaba claro. O sea, por eso miraba si eran ellos, porque... Típico discotequero, esto sí. Sí, eso sí. Y última noticia, de las que yo me saco el sombrero, más que nada por cómo se, o sea, por las formas del contenido, quizá no por el contenido, porque eso va a opiniones. Es al que estamos acostumbrados. Exacto. Bastante tuyamente. Peter Moore ha criticado duramente a Sony, diciendo lo siguiente. Bueno, decir que Peter Moore es máximo responsable de la división de juegos de Microsoft y ha declarado en una entrevista a Games Industry lo siguiente. Peter Moore no cree que Sony esté capacitada para ofrecer un servicio aceptable a los consumidores y dice: les va a llevar un par de años coger ritmo en esto y no estoy seguro de que tengan necesariamente el talento o la conciencia de quién son como, como compañía. Esto al principio. Seguidamente, entre una serie de declaraciones más, Moore dijo: a nuestra compañía, como Microsoft, nos costó 4 años enteros llegar a donde estamos hoy. No está, entonces añadió, no está en el ADN de Sony poder montar esto y que funcione desde cero. Esta frase es alucinante. A mí que me perdonen, pero yo la encuentro espectacular. Realmente es que es lo que bien dice. Ah, y luego dicen, comenta, quieren dar un servicio gratuito, etcétera, etcétera. Pero bueno, el sistema de Sony es más bien un desastre. Porque comenta, vale, por supuesto que el sistema es gratis, pero ¿qué de gratis en $600? Claro, a ver, son las mismas, o sea... Sí, las mismas polleces y las mismas, yo sí, la tengo sí. Más grandismo de todo el mundo. De los de esto, pero es que es el matiz, toquecito, el matiz. El matiz sí, de declaración si americana. Si Phil Harrison tuviera ese estilo, también lo reconocería. Sí, sí, naturalmente. Pero que Peter Moore tiene un estilo que te guste, a ver, te guste o no estés de acuerdo o no con lo que dice, independientemente de eso... El estilo lo tiene y eso hay que reconocerlo. Sí, eso sí. Es un cowboy yankee al tío. Sí, sí, sí. Eso mola. Peter Moore tiene mucho carisma. Y hasta aquí, señores, la lista. Oh, ¡qué manía! Dios. El día que me lo quite de la cabeza será un gran paso. Una horita de noticias. De un pues video. Sí. Es que, hombre, ha habido cosas que resumir. Navidades ha dado de sí. Zanjamos ya las noticias de la semana y volvemos ya con el análisis del grande Medieval 2 Total War. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. A ver que tenemos una llamada. Aquí justita. A ver, la tomamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, se nos ha ido. Han colgado al final. Sí, bueno, que vuelvan a llamar porque, claro, estábamos en pausa y se nos ha ido. Así que empezamos ya con esto que va a sonar. Medieval 2. Señor Freeman, coja carrerilla. Porque hay mucho que comentar. Perdona, faltaba encender tu micro. Ahora sí que vamos a atender la llamada porque está volviendo a llamar. Hola, buenas noches. Ups, no se coge. A ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos quién eres. Hola, mira, soy un chico de aquí, de Ourense, de Galicia. Me llamo Alberto y soy seguidor de vuestro programa desde hace bastantes ediciones. Hola, Alberto, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Cuéntanos. Lo primero, felicitar a todo el equipo porque es un programa bastante excelente y lo sigo con bastante asiduidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo segundo, pues una pregunta que creo que está haciéndose todo el mundo y la tenemos un poco en el aire, aunque veamos. Ya también escuché vuestro especial de Navidad con Sony. ¿Sí? ¿Qué sabéis del lanzamiento de Play 3? A ver, yo te puedo decir que hace una semana hablé con Sony directamente, llamé a la jefa de negocios precisamente para hablar sobre este tema, porque claro, tenemos que planificar el programa y quise saber si realmente lo podía planificar para finales de marzo. Y me dijo que en principio sí, que pasa que ellos también están un poco inseguros. A ver, no me lo dijo claramente, pero se nota que están esperando la nota de prensa conforme a finales de febrero les digan que la cosa se echa para adelante. Claro, como ya pasa una vez que se dijo una cosa, al final no. O sea, su intención es que el retraso de Navidades les pilló, sí, les pilló por sorpresa a todos. Prensa, tanto como Sony España. Así pues, te puedo decir que sí, se mantiene. Y que, claro, si en algún momento se confirma que no, cosa que no queremos, lo sabréis. Claro, pero nos parece bastante raro que a estas alturas, porque estamos a 2 meses y poco vista de marzo, no sepamos una fecha oficial de lanzamiento. Sí, de momento sí. Raro, por supuesto. Sí, raro, por supuesto. Pero, claro, en ese sentido, el problema es que todas estas decisiones las toman directamente desde Japón. Es Japón quien analiza los demás mercados y hace siempre, pues, quien toma decisiones. Las demás van un poco a... O sea, Japón tira del carro, las demás van detrás. Y más que nada en Europa. En Europa, sobre todo, es la que más va arrastrada. Valorando las palabras del jefe de producto de Sony, al que entrevistaste el otro día, él había dicho que sí, que se lanzaría antes de la tercera semana de marzo, cree. Sí. Y con más unidades que ningún lanzamiento de Sony en Europa. Eso se ha dicho, pero claro, de momento no hay nada oficial. Que tampoco claro, sería del dicho al hecho y trecho. Sí, exacto, efectivamente. En ese muy caso bueno. El dicho es muy acertado. Veremos a ver qué nos deparan estos próximos 2 meses. Lo que está claro es que si para la última semana de febrero no sabemos nada, la cosa está difícil. Pero bueno, eso obviamente depende de, ya te digo, Sony Japón y en todo caso Sony América, que no por desgracia Sony Europa. Y menos aún Sony España, que son los que creo tienen el culito más prieto. Pero bueno, desde aquí un saludo y un abrazo a Sony España, que creo que son un gran equipo humano. Y unos que matadores. Sí, por desgracia sí. Y realmente son muy buena gente, debo decirlo. Bueno. Hemos solucionado un poco tu duda, aunque no hemos dado respuestas claras. Bueno, pues creo que todos seguimos en el aire, pero bueno. Claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu llamada y por tu aportación. Perfecto, un abrazo a todos y nuevamente felicidades, ¿vale? Venga, muchas gracias. Venga. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Qué bonito que llamen de Tenerife, de Galicia. Está bien, oye, realmente está bien. Qué bonito. Sí. Nos hace sentir pletóricos, a mí al menos. Sí. Pues bien, con esta bucólica melodía. Esa guitarrita. Que se llama Melancholy, y nunca mejor dicho. Antes no lo veía la gente, pero Freeman estaba al principio como dirigiendo la orquesta. Sí, dirigiendo la orquesta. Parecía Miyamoto en el E3. Así es, había que dejar a la gente disfrutar de ese temazo, cabe decir, de la banda sonora de ROM Total War. Es lo que va a sonar a lo largo de la noche, mientras la voz de Freeman nos traslada a lo que supone Medieval 2 Total War. Pues así es, seré el cabecilla encargado de dirigir este análisis de Medieval 2 Total War. Total War, un término que se puede utilizar casi perfectamente para definir lo que es hoy en día el máximo esplendor de estrategia en PC. Por muy bestia que pueda sonar el comentario, realmente tiene todos los componentes y tiene todo el desarrollo detrás para poder decirlo. Pequeña puntualización. No, tú mismo, puntualiza Freeman si es un RTS, si es Real Time Strategy, si es estrategia en temporal o por turnos. Tiene un poco de todo. Porque realmente Total War es tanto, y en este caso Medieval 2, que tiene tantos matices que puedes adaptar el concepto de estrategia como a ti te guste. Cabe decir, y antes de nada, que la saga Total War tiene detrás una serie de fans y seguidores inmensa. El primero de todos fue Shogun Total War, ambientado en la Japón, China, Japón en Japón feudal. Presentaba muy buenas formas. Luego acabaron de asentar lo presentado en Shogun con el considerado hasta ahora el mejor juego de la saga, que es Medieval 1 Total War. Pensaba que ya se hacía el ROM. A mí el ROM... No, realmente, por muchos de los fans, realmente es el Medieval, porque el ROM es lo mismo en ese sentido que Medieval. Presenta, más adelante ya comentaremos en qué consiste la saga, pero ahora situar un poco cronológicamente, es lo que fue en Total War más, es un cambio gráfico bestial. Vale. Pero bestial en todos los sentidos. Y llegamos a Medieval 2 Total War, que es adaptar las buenas formas y la gran calidad de Medieval Total War junto al apartado gráfico de ROM, porque pese a que ROM también era juegazo, esa ambientación en la Roma a muchos pareció algo limitado y no acabó, quizá no acabó de cuajar, aunque este es un aspecto un tanto más subjetivo. Entonces, empezamos ya con lo que significa la saga Total War. En ese sentido, tenemos tanto componente de estrategia en tiempo real como estrategia por turnos, porque al fin y al cabo podemos pausar la acción y poder dirigir a nuestras tropas, dar las órdenes, despausar la acción y que cada uno haga lo que le has comentado. Estilo KOTOR, como comentábamos sí, antes. Sí, es un estilo KOTOR, pero también lo puedes hacer en tiempo real. Luego tienes dos tipos de mapas. Tienes el componente de batalla, donde realmente es donde se ve el esplendor de esta saga, o sea, lo que es las batallas, lo que es las unidades en pantalla, combates de 5.000 o 10.000 unidades en pantalla, todas ellas controladas por una serie de puntos. No controlas las unidades individualmente, sino por batallones, batallones de 60, 45 o 30 unidades, dependiendo el tipo de personaje que controles, ya si es caballería, infantería, arqueros, caballos con arqueros, etcétera, etcétera. Entonces, se controlan por esa serie de batallones y realmente puedes tener unas 5.000 unidades en pantalla, lo cual es algo bestial. Y sobre todo el concepto de estrategia. La saga Total War tiene muy en cuenta el cómo colocas a tus personajes en la vida real, y por lo que se sabe históricamente, uno de las técnicas más utilizadas en un campo de batalla era colocar a tus arqueros en primera fila para hacer una ráfaga de flechas, destruir a parte de la infantería y luego atacar siempre con una caballería por detrás. Eso sí, siempre defendidos los arqueros con una fila de infantería o de lanceros. De lanceros. Porque obviamente, para evitar los ataques de la caballería. Porque si tú pones los arqueros en primera fila absoluta, te viene la caballería y te los come. Pues todo esto de componentes realmente es de poner cada uno delante, teniendo en cuenta estos factores. Además que tienes factores de emboscada y luego tienes el mapa secundario, que es un mapa en plan Risk, un mapa muchísimo más amplio en el que se ve medio mundo, no, pero se ve la zona que controles, en este caso Europa, ves la zona de Francia, Inglaterra, Escocia, España, y ahí en una serie de fronteras ves las unidades, los puestos fronterizos, los castillos, las ciudades que tengas ocupadas, las de esos enemigos, y unos personajes de gran altura, que obviamente en escala pues quizás son de 4 kilómetros de alto, si fueran en ese sentido. Pero sí, lo controlas en ese sentido y es ahí donde entra la diplomacia, las traiciones, la religión, las conquistas, la mercadería, el comercio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tengamos en Total War tenemos estos dos aspectos. Hay dos aspectos muy diferenciados y además, pero a ver, diferenciados pero que se entrelazan perfectamente. Y forman este concepto de estrategia, es que cuesta definirlo, iba a decir estrategia ambigua porque no se le puede calificar como ninguno de los conceptos. Tiene estrategia en tiempo real, también y luego tiene te quejabas turnos. De estrategia táctica. Cuando acabas de hacer estrategia ambigua. Estrategia táctica, ¿de dónde te lo sacas? Estrategia ambigua, Freeman. Es grande, es grande. Pero lo mío queda mejor. Ahora buscarás en el Google estrategia ambigua y saldrá Freeman. Qué grande. No, a ver, no es por un término que lo defina, sino simplemente para entender que tienes muchos conceptos de estrategia. Cabe decir, eso sí, antes de empezar ya el análisis concreto de Medieval 2 Total War, que no vamos a hacer un repaso exhaustivo. Porque, sinceramente, los detalles son nos ha demasiados. Sido imposible jugarlos a todos para comparar. Exacto. Todos los detalles. Así que va a ser un punto de vista como si os adentrarais por primera vez a la saga Total War con ciertos matices que se pudieron ver en ROM y en Medieval. Que será un poco lo que corresponda hacer un guiño a los fans de la saga. Procuraremos un poco tocar ambas vertientes porque, además, el matiz final y la puntuación final también un poco evoca esas dos vertientes. La de un nuevo usuario que entra en el mundo de la estrategia con Medieval 2 Total War, que es perfectamente posible, como ya matizaremos. Y a la vez será pues el matiz de aquellos que han seguido la saga y sobre todo vienen del ROM Total War, que es el juego que le precede y del que más bebe Medieval 2 Total War. Así que si te parece, Freeman, empezamos ya un poco a ahondar en las cuestiones de Medieval 2 Total War con el primer apartado, que es el técnico, en este caso, gráficos. Pues a ver, gráficamente es espectacular. Ya hay está. Que decirlo. No hace falta que digas más. Sonido. Suena muy bien. Jugabilidad. Qué bueno es. Es una pasada. Duración. Uf, infinite. Bueno, nota, venga. Ya está, venga, vámonos. Este año van a ser así los análisis. Van a ser así. Y la novedad. Os pega de mala suerte. Es. Claro, es la novedad. 2007, año 2007. Nuevo. Pues sistema nuevo de programa. Tócame el. En fin. El continuo. Ano 1701, no. Que sí. Ha salido ahora. A ver, centrémonos. Gráficos. Gráficamente. Sí, como decíamos. Pocas novedades respecto a lo visto en ROM Total War. Realmente el apartado gráfico es muy bueno, es muy vasto. Quizá no es tan perfecto en detalles como pueda ser Age of Empires 3, pero sí que tanto en extensión de terreno como en recreación de unidades, recreación de edificios, física en estos al romperse y efectos tanto de iluminación como de sombras, es espectacular en y además, todos los sentidos. Como punto importante, está muy bien optimizado. Más que optimizado, es muy escalable. Bien. Era el matiz que quería dar es a entender. Es decir, hay muchísimas opciones de configuración y cualquier ordenador podrá mover tanto ROM como Medieval 2 Total War. Hay que decir que habrá batallas, y realmente lo decimos así, de 10.000, 12.000 unidades en pantalla, individuales. Cada una con su representación, cada una con su animación. Es un espectáculo ver. Hacer zoom en la cámara, acercarse al propio combate y ves como cuando los caballos entran, todas las unidades, o sea, entran. O sea, están haciendo una embestida, un ataque. Sí, sí, cual embestida en un ataque a primera línea de arqueros, ves como todos los arqueros caen al suelo con buena física y con buena proporción de la entrada de esa caballería. O sea, si entran en pirámide, el primero que cae, obviamente, es el primero que toca el primer caballo. Y se ve. Y cuando pasan los... Cuando, por ejemplo, quieres pasar las unidades de infantería que están detrás de los arqueros adelante, no pasarán cual fantasma traspasándolo. No, irán haciendo zigzags entre las unidades que haya de arqueros. Es decir, si tú tienes una línea de arqueros, pues quizá de 7 líneas, van a tardar bastante en cruzar todo eso. Y eso, al fin y al cabo, forma parte de la solidez y de las animaciones del videojuego. También efectos de sombra, efectos de iluminación, muy buena orografía del terreno. Ese es un apunte del que quería llegar, sí. Muy bueno, o sea, podrás utilizar el terreno a tu favor para hacer emboscadas. Habrá valles considerablemente grandes en los que puedas apostar a cada flanco de dicho valle en la colina una unidad de caballería, mientras al final de ese valle, por ejemplo, tienes instalado un pequeño reducto de caballeros. Pues gracias a esa orografía simplemente harás que las unidades enemigas sean atraídas por esos... Pones un cebo. Por un pequeño cebo. Y luego por los flancos. Haces, en plan, yo que sé, abismo de Helm. Ahí como caen los caballos y es un espectáculo. O sea, realmente se agradece. Eso sí, has de tener una máquina para verlo en su máximo esplendor. Has de tener una máquina bastante potente. Yo puedo decir que con un AMD 2600 y una 6600 GT y un giga de memoria he podido mover Medieval 2 Total War a 1024 con detalles altos. Y con unas 6.000 unidades has dicho que te renqueaba solo un poquito. Sí, 6.000 unidades me renqueaba un poquito a unos 10 frames. Bueno. Normalmente se me ha mantenido a unos 20-22, ¿vale? Cuando eran batallas de 2.000 unidades. Quizá en las ciudades ya sí que lo he notado algo y he tenido que bajar algunos efectos. Pero os puede quedar claro, el apartado gráfico es muy bueno, tiene bastante calidad y estilo, quizá no tanto en diseño, pero en lo que es representación del mapa, está muy bien. Está a la altura de... En cuanto, por ejemplo, a orografía y la interacción del escenario a nivel técnico con Company of Heroes. A nivel técnico no. A nivel técnico no. O sea, Company of Heroes no, está por encima. Sí, pero cabe decir que los mapas de Medieval son muchísimo más grandes que los de Company of Heroes. Un detalle eso importante. Sí, es un detalle muy importante y también piensa que el desplazamiento en Rome Total War es muy grande. Hay veces que vas a tener que andar muchísimo de punta a punta del mapa. Y no, en ese sentido no. Y la física, la de los edificios, pues pasa eso mismo, que a veces caes una piedra, que cae una, después cae otra y ves cómo quedan como si fueran piezas de Lego, ¿sabes? Que no es esa física contundente que tendría que tener una piedra de 5x5 metros de puro... ¿Sabes? De puro granito. Pero nada, tiene unos pequeños fallos en ese sentido. También algunas veces algunos fallos en animaciones. Pero bueno, estamos hablando de que están representando 6.000 animaciones en pantalla y quizás ves dos o tres que fallan. En ese sentido se puede decir, el aspecto gráfico es muy bueno. Tiene efectos de shaders, tiene efectos de iluminación considerables. No es un espectáculo gráfico, pero teniendo en cuenta lo vasto del terreno y la cantidad de animaciones y unidades en pantalla, es muy loable el trabajo que han hecho, que no cambia mucho respecto a Rome Total War, pero que sigue manteniendo una calidad, hay que decirlo, sorprendente. Matizado este apartado, creo que ha quedado bastante claro. Te propongo ya pasar al siguiente apartado, al apartado de sonido, que precisamente tampoco es malo. Pues no. Sobre todo si activas LX adecuado. Así es, esto es lo que te he dicho antes. Es uno de los sí. pocos juegos que la publicidad que te sale antes de empezar a jugar está justificada. En un montón de juegos vemos el Nvidia, ese que sale siempre. Sí, preparado por... Y luego lo juegas con una Nvidia y el juego va a pedos. Sí, y la Nvidia la tienes del vecino que tiene una AT y le va bien. Por ejemplo, y claro, luego ves el símbolo de Sound Better, Onyx 5, Unsoul Blaster. Y dices, vale, sí, y dices... Ver. Bueno, oh, sí. Y efectivamente, en mi caso un Odyssey 4 suena que es increíble. Lo pones a EAX 4, que lo puedes activar, pues tanto estéreo como EAX 1, 2, no, 2, 3 y 4. Y es una maravilla, hay que decirlo, porque te detecta realmente cuando tú tienes la cámara, quizá tienes la cámara en medio de una batalla, tienes a tus unidades de combate, los cañones detrás y el enemigo delante... Notas la trayectoria de la bala, de cómo va de detrás adelante. Panoramización perfecta del recorrido de la bala. La panoramización no es tan perfecta porque, claro, quizá tienes un mapa en el que la representación del combate tienes luchas en cada flanco del mapa. Bueno, perfecta me refiero en lo que es seguramente un límite de radio que es el que debe coger el efecto sonoro. Sí, en eso sí. A ver, cuando tienes muchas unidades notas cierto empastamiento, pero también hay que decir, y muy a su favor, que sí notas la diferenciación de la acción en donde estás situado. Notas el murmullo, el rumor que se oye de todo el combate generalizado, pero notas esas diferenciaciones. También cabe decir, añadir como punto muy positivo el doblaje. El juego está absolutamente doblado Y tiene muy buena matización todo el doblaje en los caracteres. Hay algunos reyes que parecen payasos, cabe decirlo. Pero bueno, en la realidad también pasa. Con lo... Y empieza Freeman atacando a la política. Vaya, y a la realeza. O sea, es que cuando se pone así no para. De un plumazo. Sí, sí, ya está. ¡Hala! ¡Pum! No, pero no me tenía que haber reído. Si hubiera... En fin. Es el practicar más delante del espejo, Freeman. Sí, sí. No, tampoco es para tanto. Bueno, lo que comentaba, el matiz está bastante bien interpretado, excepto algunos detalles, lo cual se agradece muchísimo, porque en un juego en el que hay tanto texto, hay tanto a aprender, que encima te tengas que leer el texto para enterarte de la historia, se haría muy pesado, se haría demasiado denso, con lo cual ir oyendo todos los consejos, como te los van repitiendo, va quedando, y se agradece mucho que esté todo doblado. Además, los que te dan los consejos, una tal Gwendolyn, que es la que te da consejos de diplomacia, y luego un general, no me acuerdo cómo se llama, que te da los de batalla. Tiene unas me ha recordado un poco a Sam Fisher, el general, y la Gwendolyn así, sí, podrás, ¿sabes? Está bien, esos dos detalles que son los que más se escuchas, se agradecen. Luego, otro matiz también muy importante es el de la banda sonora. Espectacular, es como espectacular. Con cualquier medieval Total War, que realmente... Es espectacular. Cuidan decirlo, mucho, o sea, las cuerdas, cuidan mucho la orquestación, y los pocos coros que ponen son de una gozada. Hay que reconocerlo, o sea, el trabajo que han hecho tanto en los matices, como bien decías, en los coros, en la representación de esos temas bucólicos, melancólicos, en el mapa general en el que vas a pasar muchas horas, se agradece, no se hace pesado, y hay detallitos, ciertos violines que lo escuchas y es un... ¡Oh, qué grande! Y te quedas ahí, esa mirada al horizonte, que está muy bien. Es un sonido. ¿Querías matizar algo más en sonido? No, no, otro apartado excelente. Bien. Y el grueso del juego... Entramos en el grueso. ¿Qué es la jugabilidad? A mí me da miedo. O sea, sinceramente, si me dejo algo, lo siento, pero es que casi puedo resumir. Jugabilidad. El manual tiene 71 páginas. Espera, lo confirmo. Que lo tenemos aquí mismo, el manual. Lo hemos traído un poco. Bueno, para... 66 con lo de garantía y todo eso. No. Y todo es jugabilidad. Realmente, las posibilidades de Medieval 2 Total War son inmensas. Ahora os iremos comentando básicamente la idea y luego algunos detalles. Y con eso os podréis dar cuenta de que si lo que hemos contado os gusta, hay más. Mucho más. Hay mucho más. Y lo mejor es que lo experimentéis vosotros. Pero bueno, vamos a matizar, Freeman. Pues a ver, el juego se compone por diferentes campañas. Tienes pues la gran campaña, que digamos es el modo historia. Luego tienes la campaña por internet, una campaña histórica en la que podrás vivir campañas famosas que se dieron en la realidad, ya sea en Francia, en España, o sea, de personajes históricos importantes. Y luego tienes un modo en el sin tiempo, sin límite de tiempo, una especie de editor en el que podrás elegir contra quién quieres luchar y simplemente por hacer una batallita más. Y luego el tutorial, que lo he de aconsejar. Toda persona que empiece en este juego es obligatorio hacer el tutorial. Correcto, por eso decíamos que es un juego que permite, aunque ya tenga varios títulos y sea un juego realmente exigente quizá en su planteamiento, el tutorial permite a los no avezados en este género introducirse realmente e incluso llegar a disfrutar del juego, no solo del juego, sino incluso también del género, con lo que demuestra también lo bien hecho que está el tutorial, que mucha gente se queja de que los tutoriales siempre son iguales, de que son los mismos, de que no sirven para nada, de que es mejor no ponerlos, luego no los ponen y se quejan de por qué no los ponen. La gente es así, pero este realmente vale la pena. Y además está muy bien encadenado, porque las dos campañas del tutorial enlazan directamente con la de la gran campaña. Es decir, tú donde empiezas en la gran campaña, en el modo historia, es lo que ha pasado posteriormente al tutorial. Entonces nos utilizaremos el tutorial para explicar en qué se basa, porque realmente la primera campaña del tutorial es pleno combate. Y la segunda es el tema de diplomacia en el mapa, el isométrico, en el que controlas el mapa más grande. Los dos pilares a nivel los dos pilares del juego. Entonces empezamos a lo que es la cruda batalla, lo que es luchar con las 6.000 unidades en plena pantalla. Empezamos a comentar, porque es que sé que me voy a dejar detalles, lo vuelvo a repetir, pero realmente dentro de todas las unidades que hay, infantería ligera, pesada, lanceros, de proyectiles, caballería ligera, pesada, caballería de proyectil y artillería. Y luego dentro de artillería pues están los cañones, las catapultas, o sea, y hay una barbaridad de unidades, cada una con sus representaciones, con sus mejoras según la época, con su tipo de país. Has dicho época, cabe decir que el juego comprende, que no sé si lo has comentado, entre del año 1000 al 1500. Sí. ¿Vale? Entonces, una vez estamos en plena campaña, hay que tener muy en cuenta la colocación y la posición de todas las unidades. Es básico para una buena estrategia. Sí, además, es básico, pero no porque el juego, digamos que cada personaje tenga más puntos de rol y sea mejor y entonces venza. No, es básico porque es lógico. O sea, sigue una lógica estratégica que obviamente si te hacen una carga, como bien comentabas, con unos caballos, la mejor forma de contrarrestar es poner a los lanceros que clavan la lanza en el suelo y directamente estas lanzas se clavan en los caballos. En cambio, si pones a unos arqueros, se los van a comer con patatas. O sea, es realidad pura. Y ahí es donde está una de las grandezas de Medieval 2. Así es. Y no solo eso, otro punto muy a tener en cuenta es que dentro de la propia batalla hay fuego amigo. O sea, tú si mandas a tus caballos y tienes las ráfagas de arqueros activadas, como tus caballos pasen por esa ráfaga, vas a matar a tus propios caballos. Que sería así. O sea, haz de como la vida real, quizá dices, tengo tantos arqueros que no me importa sacrificar mis caballos. Había reyes sádicos que lo hacían. Y al revés, tienes tantos caballos que no te importa sacrificar caballos. Sí, no me importa sacrificar mis caballos si de paso me he cargado la línea de infantería que tenían ellos y puedo seguir haciendo ráfagas de arqueros. Lo puedes hacer perfectamente. Entonces, dentro de lo que es el control del juego, hay matices muy interesantes que gustarán tanto a los expertos como a los noveles. Es decir, tú mientras controlas toda la batalla, mientras controlas el componente estratégico de colocación, muy, muy ajedrez, realmente de pensar mucho, te sorprenderá también cómo es la inteligencia artificial. Cuando controlas todo esto, tienes una serie de lo que es el HUD, de lo que es el control. Tú, por ejemplo, puedes pausar el juego, puedes dar órdenes, puedes decir hacia dónde quieres que vayan y luego volver a despausar el juego y harán todo lo que les has dicho que hagas, obviamente. Puedes seleccionar unidades, puedes seleccionar el global de esas unidades y decirles que o paren la acción o que continúen o que la empalmen con otra. Puedes redirigir órdenes incluso habiendo pausado. Sí, o sea, hacer estratégico y de repente dices, bueno, ves que quizá la dirección de la mandaba se te ha cruzado otro ejército que no quieres o ha cambiado en ese momento la posición del batallón al que tú querías enviar, pues lo puedes corregir en tiempo real. Porque al fin y al cabo esa es una también de las bases de Medieval 2. Lo cual está muy bien porque te permite elegir tanto un factor como otro. Entonces, dentro de ese factor de poder colocar las unidades a tu antojo, ya sea con tiempo, tienes un botón de cada unidad de correr. Es decir, puedes acelerar en tiempo real que ellos corran o no. Pero es que además puedes acelerar el tiempo del juego. Puedes hacer como una cámara rápida para que, si tú, por ejemplo, has dado una orden de que avancen, yo qué sé, 3 kilómetros andando, si has de ver cómo avanzan paso a paso, aunque sean corriendo, puedes ir a cenar. Pues efectivamente, entonces le das a acelerar la cámara y te lo hace rápidamente. Claro, has de tener tienes hasta 4 velocidades, en plan como si fuera un DVD. Pero claro, has de tener muy claro si esa acción es lo que quieres hacer porque si te el juego sigue, claro, te pueden atacar, te hacen una estrategia que no tenías pensado y ya está. Claro, eso te puede jugar una mala pasada. Dentro de lo que es el combate también hay varios matices que están muy bien, que es que te muestran el estado de las unidades. Es decir, el estado anímico. Te muestran si están ansiosos, si tienen miedo, si tienen temor. O sea, si tú mandas a una infantería, atacas un poco. O sea, normalmente la estrategia con la caballería es atacar, hacer que retornen, volver a atacar, porque si los dejas luchando en medio del tumulto, se cargan los caballos. Pero si haces bandadas rápidas, entonces, si creas eso varias veces, les creas ansiedad. Haces que quieran volver al combate. O si, por ejemplo, te has cargado, yo qué sé, varias unidades defensivas y al enemigo solo le quedan 3 batallones de los 8 que tienes tú, están temerosos. Y te lo pone. Y si atacas a uno de ellos y ven cómo las atacas, los otros 2 huyen. y pueden huir, que se van de la batalla, entonces la ganas, o pueden huir para pedir refuerzos, cosa que tú también puedes hacer, junto con otras unidades. Claro, son matices que dentro de la batalla... Tienen mucho juego junto al componente estratégico y junto a la diferenciación de las mapas, que hay que decirlo, se ve poco, se repite poco. Todos los mapas son muy diferentes, siempre podrás aprovechar la orografía y donde veas y lo agradecerás y mucho. Además de, pues lo que hemos dicho, toda la diferenciación de ejércitos. Eso en lo que es... la propia campaña, y creo que igualmente me dejo bastantes más seguramente matices. Pero la idea se transmite, ha habido matices, ha habido ejemplos, que creo que es lo importante. Es muy rápido, requiere mucha cabeza, requiere eso, estrategia, no es un, yo que sé, Command and Conquer, que es creo 1000 unidades y las mando todas de golpe y ya está, da igual cómo las mande, por dónde las mande. No, es todo lo contrario. Has de tener muy en cuenta, cuesta crear las unidades y no... Hay que sopesar decisiones, hay que sopesar, detenidamente. Es el concepto de estrategia, de campaña militar muy bien representado, y a los que gusten de los juegos mentales, del pensar, del realmente notar que eres tú el que tiene el control y no la máquina... Gran matiz. Agradecerán mucho. Pero es que además, claro, es que además está el sobreplano de la diplomacia. Bueno, la diplomacia en general. El mapa general. Exacto, el mapa general, donde encontramos política, encontramos religión, encontramos todo. Comercio, matiz. Y tiene detalles espectaculares, pero espectaculares. A ver. Vayamos por pasos. Empecemos a comentar. Cabe decir que dentro de lo que es el mapa, hemos tenido las unidades que hemos comentado, pero es que además tenemos una serie de unidades específicas que solo se dan en el mapa general, tales como los clérigos, los diplomáticos, los herejes, las princesas. Las princesas, es verdad. Las princesas, claro, o sea... No, a ver. El Papa. El Papa está ahí y todo. Centrémoslo mejor. Tú tienes un mapa general, tienes una diferenciación con tus fuertes, con tus. Mapa con estilo, tus castillos. Estilo Risk, estilo Hearts of Iron, si grande, tú lo monos. ¿Vale? Exacto. Con una representación de las unidades para que veas lo que tienes en cada una. Entonces, tú puedes tener tu fuerte, puedes tener tus unidades, las puedes crear, pero un matiz que tiene. Tú puedes. Un añadido que se. Bueno, un matiz que se ha añadido respecto a Rome Total War es que ahora tú puedes tener tanto castillos como aldeas. La aldea estará más destinada a la creación de unidades y al comercio, mientras que el castillo estará más destinado a la creación de unidades militares y defensa de puestos, además de que hay unos fuertes. Por ejemplo, los fuertes no están a cargo de ningún país o de ningún representante, ningún general o comandante, sino que tú los puedes perder ahí, o sea, lo ganas a un país y como no hay nadie ahí, si se lo puedes robar, se lo robas, por ejemplo, ¿vale? También comentar otro detalle, como figuras importantes están los generales y los comandantes. Los comandantes son los que dirigen las unidades, son los que si mueren en tiempo, o sea, si mueren en la batalla, tus unidades tendrán mucho más miedo y no estarán tan bien representadas y puede que te huyan y te abandonen. Los comandantes simplemente se encargan de esos y los generales son los encargados tanto de comandar la batalla como de ser los representantes en varios pueblos. O sea, de ser alcaldes. Sí, de ser alcaldes, porque sin esa representación no podrás crear unidades y dentro del... ni edificios. Entonces, dentro de lo que es llevar estas unidades, un detallazo. Vais a flipar ya con esto. Tú puedes llevar fuera de tus fronteras a un general o a un comandante y apostarlo, simplemente tenerlo ahí. ¿En otro país? Está cerca de un puesto que quieres conquistar y lo tienes representado ahí a la espera de que crees más unidades, que obviamente te cuestan un dinero y unos turnos, y lo tienes ahí simplemente esperando a la que creas. Pues yo qué sé, en mi caso creé un comandante con 2 batallones de infantería. Los apostaste ahí y te quedaste tan ancho. A a los dos turnos le mandé dos arqueros, a los dos turnos otro, dos unidades de caballería, y luego al séptimo turno me esperé para enviarle tres unidades, una de infantería y dos más de arqueros. En total era un ejército de 1200 unidades. ¿Qué me pasa? Me vienen y me dicen, uno de los comandos que te sale, a medida que tú vas avanzando, te salen comandos de misiones, de detalles que tienes que hacer o de actos que ocurren en el mapa, uno de los que me dicen es un... Ha sufrido una traición. Tu general te ha traicionado. Uno de tus generales te ha traicionado y se ha unido al otro país. Con lo que has perdido general y tropas. Y has perdido 1200 unidades. Y 7 turnos. De golpe. Y 7 turnos creándolos. Claro, es que lo has dejado ahí, 7 turnos, en otro país... Has dado tiempo a que un burócrata o un diplomático vaya a ese general, te lo corrompa, pero te diga, espérate a tener ciertos hombres para traicionar a tu dueño. Pues así es, un detallazo. Claro, tienes ese punto. Luego, dentro de los bosques que hay por el mapa, están representados pues con 4 arbolitos, obviamente, aunque el diseño pues, está bastante bien. puedes apostar a uno y ellos no lo van a ver. Si sufres un ataque, harás una emboscada. Pero tampoco puedes ver tú al enemigo que viene. Pero tampoco puedes ver tú a los que vienen, porque obviamente ves que se esconden y quizás pasas por ahí y te hacen una emboscada. Y antes de cada batalla, tú ves una representación que... En la que te dice el número de el ratio de unidades tuyas frente a la suya, por ejemplo, por cada 9 tuyas, él tiene 20. Y ves una barra de color, ves que la tuya, o sea, de una barra, la tuya es el 25% y la suya es un 75%. Y te dice, jugar la batalla, hacerlo automáticamente, entonces te lo hace el ordenador y calcula las probabilidades y luego te lo hace, dices, retirarme. Obviamente en ese sentido retirarme, pero una vez lo intenté y casi le gano. ¡Ah! Me quedé, lo cual es un componente, tú puedes decir, tenías a los hombres moralizados. Creo que soy mejor estratega que tú y aunque tenga menos unidades, si realmente utilizo bien la orografía y mis unidades, aunque pocas, te gano. Además se puede utilizar, retomando un poco el tema del mapa general, por ejemplo, el detalle de las princesas. Que mandas para... Espera, esto porque además dentro de lo de las tropas de los dos combates puedes contratar mercenarios. Eso también, por ejemplo. Pues si quieres puedes contratar mercenarios. Antes de atacar un fuerte, obviamente, tú no ataques un fuerte. Puedes hacerlo de dos maneras. Haciendo un asedio, entonces te dirá el número de unidades que necesitas. Quizás si es un castillo vas a necesitar... unidades de asedio, los típicos troncos que rompen puertas y escaleras. Claro, necesitarás 3 unidades, tendrás que esperar 4 turnos al asedio. Son 4 turnos, al enemigo le da tiempo a rearmarse y a pedir refuerzos. Tienes dos posibilidades, o te esperas y mandas tus refuerzos también, o haces un asedio y te lo montas para destruir las unidades periféricas al castillo y luego ya te lo montarás con el ariete que tienes para derribar, por ejemplo. Tienes esas posibilidades. Entonces, dentro de otro de los puntos más importantes, pero quizá uno de los puntos flojos o negativos de Medieval 2 Total War, es el tema de los barcos. Puedes tener flotas, realmente puedes hacer combates navales, pero no están a la altura de los combates terrestres. El día de que estén a la altura, estamos ante Total juego perfecto. War es el juego perfecto de estrategia. Eso hay que matizarlo así. También tiene rutas de comercio que se ven marcadas. Y un detalle que a mí me encantó es cuando dices, quiero ir de este punto a este punto, el capitán me dice, ¡capitán! ¡No podemos movernos! ¡El viento nos ha traicionado! Y yo, madre mía, tengo que tener en cuenta hasta el factor viento para moverme. Claro, porque van por viento las velas, ¿qué quieres? Si van contra... O sea, cuando vayas a hacer un ataque de combate a otro país, si depende... del movimiento de vuestra flota, el que lleguen unas unidades a tiempo, ¿no? Tened mucho en cuenta cuándo lo vais a hacer, porque pues quizá no podéis. Si enviáis una flota y luego queréis enviar un refuerzo y el viento está en contra, no va a llegar a tiempo y os van a fundir. Así es. Otro detallazo, el tema de las poblaciones en las ciudades. O sea, hay un montón de órdenes, hay tema de ingresos, el orden público, la demografía, cuánto crece la gente. Y puedes, en cada ciudad, puedes decir el número de ingresos, si es bajo, muy bajo, medio, muy alto. Claro, si es muy alto, la población crece menos y la probabilidad de revueltas es más grande. Claro, si cobras muchos impuestos, es obvio. pero también tendrás muchos más ingresos para crear unidades. Mira, es, depende del tipo de rey que quieras ser. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de estas poblaciones, la verdad es que hay detallazos, como que quizás si no son muy felices, porque la felicidad también es otro factor importante, se te pueden rebelar, se te pueden sublevar. Eso es genial, lo de las revueltas es... Claro, tú imagínate que eres de una iglesia católica, entonces se te puede sublevar, yo qué sé, un islámico y quiere convertir tu ciudad al islam, o quizá es un hereje que lo quiere convertir a ortodoxa, o simplemente no está de acuerdo contigo. Claro, y te salen las figuras de los herejes y hasta las, si mal no recuerdo, creo que eran las brujas o las... Pues da igual, mandas en la Inquisición y ya sí, está. Sí, entonces ya, no, pero la Inquisición suele ir en tu contra. Sí. Bueno, en el caso de la mía, sí. En tu caso, sí. Sí, porque es que yo los católicos me los cargaba a todos. Bueno, cabe matizar eso, que según la felicidad tendrás, entonces, ahí entran las figuras de los sacerdotes y de los asesinos. El hereje será destruido por un asesino o por un sacerdote que le juzgará como hereje y lo encarcelará. El asesino simplemente lo destruye físicamente. Pero está otro matiz que tendrás que tener en cuenta con los ingresos, con la felicidad de cada ciudad, teniendo en cuenta si tienes gobernador o la máquina lo hace automáticamente, que también lo puedes hacer y te olvidas del tema. Es un detallazo, entonces. Para seguir con este tema de diplomacia de... Dilo, por favor, es que creo que lo digas ya. Es que está el tema de las princesas. Por ejemplo... Es que tú puedes mandar una princesa en plan globo sonda. Sí, exacto, para ver que, cómo está ese país y a ver qué... Sí, bueno, aunque también tienes a los mercaderes, a los... Normalmente mandas a los mercaderes... Pero es más en cuanto a relaciones, para sí, ver... a relaciones. ¿Qué lazos puedes unir? Entonces, la figura de las princesas de lo que sirve es para crear lazos diplomáticos y tendrá en cuenta los encantos de dicha princesa. Cabe matizar que cada personaje importante, comandante general, diplomático, mercader, etcétera, tiene sus barritas y según actúes y según dónde haya sido creado y en la ciudad que haya sido creado, tendrá unas barritas más altas, o sea, en plan RPG. Lo cual es otro detallazo. Entonces, la princesita eso, la mandarás, la puedes hacer que se case con, yo qué sé, un jefe importante, un noble importante de según qué zona, y esa zona ya te pertenece. No, mira qué bien. El tema de las princesas es muy bueno realmente. Y además te van saliendo notitas en plan, la gente ya duda de si el hijo será mujer o varón. La plebe está exaltada. ¿Sabes tú? ¡Qué grande! Vaya morujeo, pero mola. Luego también tienes el tema de los espías. Los puedes mandar y así ves las unidades que tiene una facción neutral, no es enemiga, pero dices, no, mira, esta tiene 1000 unidades. Yo tengo 3000. Vamos a atacar. Venga. ¿Pero qué pasa si atacas y es católica? Ay, ahí es cuando llega el papa y me gusta. Si es neutral, no pasa nada. Si es neutral o es de los rebeldes, no pasa nada porque el papa a veces te dice, oye, que es rebelde, le puedes atacar. Vale, pero si no, si por ejemplo es Escocia, yo le he liado la guerra a Escocia y luego Francia me ha venido, dices, el papa te manda un mensaje, ¿cómo osas atacar a los que son hermanos tuyos, en plan católicos? Y tú, mira, pues lo he hecho, o sea, no piensas. Mira. ¿Vale? Y claro, Escocia te declara la guerra y simplemente es un simple fuerte de 100 unidades. Pero bueno, da igual. Entonces, la figura del papa. Ahí entran los sacerdotes. La figura del papa es... Se tiene en cuenta su piedad, sus acciones. Y es dentro de la figura del papa donde entra uno de los matices más importantes de Medieval Total War, que es la creación de sacerdotes. Es muy importante porque uno de tus sacerdotes puede llegar a ser papa. Y como uno de tus sacerdotes llega a ser el papa, puedes hacer lo tienes que todo, quieras. Todo. Lo que quieras, ahí se le ha dado mucha relevancia, es importante porque hay veces que los papas se destituyen. Eso sí, ten muy en cuenta que no sea uno de los enemigos. Porque entonces sí que ya te era lo del imposible. Vas a tener a toda la religión en tu contra. Pero si te conviertes al ortodoxo y tienes y puedes convencer con los diplomáticos a otros países para que se conviertan a tu fe porque les das dinero, puede ser impresionante. Claro, tienes todos estos matices y es que realmente me estoy dejando muchísimas cosas, pero muchísimas, muchísimas. Hay que verlo por uno mismo realmente. Esto solo es una pequeña pincelada jugable que demuestra realmente lo extenso que es Medieval Total War 2. Igualmente es accesible, pero es exigente en cuanto a que requiere mucho tiempo. requiere muchísimo tiempo. Pensar que es que hay un apartado dedicado a árbol genealógico. O sea, solo eso, y claro, mis dos unidades que tenía en ese momento ocupaban un 10% de toda la pantalla que había para árbol genealógico. Yo me quedé, madre mía, y llevo 10 horas este juego. Que lo sepáis. Tema duraciones, es un juego casi eterno. Claro. En el modo campaña tendréis muchísimas, pero muchísimas horas, porque cada campaña que juguéis podrá ser diferente. En el modo online, la verdad es que está muy bien representado si juegas contra gente que sea honesta, es decir, que no sea, uy, voy perdiendo, abandono la campaña. Y luego el modo de el editor, el propio, o sea, editor. El editor, el poder jugar, sí, el poder contra jugar, quien quieras. Exacto. ¿Vale? Poder elegir, quiero jugar contra franceses, pues ya está. Y luego el de campañas históricas, que además aprendes. De verdad, es un juego que absolutamente cualquier aficionado a los videojuegos, da igual el género, da igual si te gustan, si no has probado estrategias, si no te convence mucho, es un juego que por su calidad y por su bien hacer merece la pena. De verdad, o sea, absolutamente merece la pena. Espero que os hayan dado ganas de jugar, porque es que si sois fans de Total War, vale la pena. Quizá no tiene novedades suficientes con respecto a ROM Total War, es bastante parecido y quizá le sepa poco a los aficionados a Total War, pero quien no conozca la saga o quien solo jugara al Medieval o al Shogun o al ROM, se van a enganchar. Se van a enganchar porque es un absoluto juegazo, y os lo digo en serio, o sea que tiene todos los apartados excelentes. Con lo que la nota final es un excelente. Así es un 85 para los fans de la saga. Se cabe matizar. Vale, ese, porque ese medio entero. Ese justito, medio entero y es un 90. Pero un 90 a nivel genérico. Solo que quizá para algunos fans de la saga que sobre todo vengan en ROM Total War, pues esa falta quizá de sorpresa que pueden tener resta ese medio enterito para nada. Es un detalle, pero bueno. Cabe matizarlo. Sí, a ver, así que piensa que me he ido ya de tiempo y podía seguir hora hablando. Sí, porque ahora nos has dejado poco tiempo a Fukuya y a mí para no, el pero Warhammer. Warhammer se comenta rápido. Es broma, pues así es una compra obligada para cualquier aficionado a los videojuegos. Pues así queda, 90, último nivel puntúa con un 90 a Medieval 2 Total War. Breve pausa, muy breve, y volvemos. Fukuya, despierta, quítate las legañas, por favor. Volvemos Fukuya y yo con el análisis de Warhammer Mark of Chaos. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. volvemos con una selección de diferentes títulos de Warhammer, en este caso Warhammer 40.000, con sus versiones que han salido. Creo que también hay algo de Dark Omen, si no me falla la memoria. Así que con esto de fondo empezamos. Va a ser algo más breve que el de Freeman, porque si no el tiempo se nos echa encima. Vamos a analizar el Warhammer Mark of Chaos. Aunque, bueno, un poco a modo introductivo, permíteme decir, Fukui, un poco la filosofía que sigue el juego. Adelante. Obviamente, al tratarse de un juego de estrategia, pues su base es la de estrategia en tiempo real. Cabe matizar el tipo de género que es. Pero que es un juego que básicamente, su target o su público, que a veces se nos quejan por usar target, así que su público al que va dirigido es fans de Warhammer, básicamente. O sea, aunque sea el género de estrategia, es un título que es muy posible que a los no conocedores de la historia de Warhammer, que es mucha, el juego le resulte quizá no tan interesante y le pierda cierto aliciente por, sobre todo, lo que comentaremos un poco, aspectos jugables. A priori no es tan atractivo. A priori no es tan atractivo, correcto. Aún así decir que el juego ostenta bastante calidad, como bien comentaremos, pero que básicamente es un juego de frikis para frikis. Pero, obviamente, de Warhammer. Warhammer Rolls, Warhammer figuritas en este caso. O sea, época medievo, etcétera, etcétera. Así que un poco, si te parece, podemos empezar, matizamos y le damos caña. Pues sí, empezaré matizando que yo mismo como jugador conozco Warhammer, he jugado, pero no soy ni ningún experto ni soy un gran aficionado. Por lo que mi visión quizá puede cambiar con respecto a unas personas por lo que digo, porque sin duda un aficionado a Warhammer aprecia una serie de contenidos, de opciones que te da el juego, que a un no aficionado pues no le parecen quizá tan interesantes. Pero bueno, el juego es bueno, ya veréis. Comentaremos primero si acaso los gráficos. No, un poco guión. Bueno, sí, brevemente. Primero. A ver, lo que quiero hacer es el apunte, vale, de que aquí ya es la primera demostración de que si no eres conocedor, si no tienes cierto background de Warhammer Mark of Chaos, te quedas un poco con los tres puntitos en una viñeta diciendo, ¿y qué me están contando? Vale, obviamente el guión nos lo vamos a contar, porque sería empezar a decir nombres y localizaciones que sonarían a chino y que hacen falta realmente una cronología de Warhammer desde el año 1000 hasta el 2000 por no sé qué van. Sí, la mitología, sí, claro, la mitología y todo lo que exacto. Es, el mundo está muy completo. Sí, no decir que nada. Al menos el detalle para los amantes de un poco de Warhammer, si es que nos está escuchando alguien, es que la trama cuenta un suceso 200 años antes del mundo actual que se conoce de Warhammer y que además aporta una nueva perspectiva y datos muy interesantes a esa época del que se sabía muy poco. Se tenía poca información de esa época, solo por un par de detalles, que para pocos entendidos se conocía en esa época el Colegio de la Magia de Teclis y la importancia de Magnus el Piadoso, uno de los iconos importantes de esa época. Entonces se aporta mucha información en esa época con Warhammer Mark of Chaos y claro, es un punto importante para todos aquellos jugadores que sepan localizaciones, que sepan de qué año a qué año está tratando y ya será un ¡oh! Además de que empieza con una CG que ahora comentaremos, sublime. Así pues, hecho el matiz, sin entrar en detalle pero sí comentando por encima el tema de guión, que a pesar de lo dicho es excelente, pero claro, siempre, o sea, pero siempre y cuando conociendo lo que es el background y el trasfondo de la historia de Warhammer. El guión de por sí es interesante, recordará a la gente que quizá no haya jugado a Warhammer y si haya jugado a Warcraft, pues una similitud, bueno, inevitable. Porque Warcraft se basa sin ningún tipo de pudor a Warhammer. Pero claro, si ya conoces lugares, te suenan nombres, te hablan de eventos que han tenido lugar antes que hasta ahora no se conocían, pues claro, es un aliciente mayor para continuar la historia y meterte más de lleno. Si no, pues bueno, es una historia interesante, pero no pasa de allí. Entonces, bien, entramos ya en el apartado técnico, empezando con los gráficos. Empezando el juego, como decías, con una CG impresionante. O sea, pero un vídeo impresionante. En 3D. Yo personalmente creo que es, si no casi la mejor CG del año, la mejor CG del año. Porque tampoco es que se hayan... Sí, no, directamente. No, es verdad. Directamente. O sea, tampoco es que se hayan prodigado demasiado. Y lo digo copando todas las plataformas, ¿eh? O sea, tanto consola como PC. Técnicamente, es alucinante. Además, o sea, aquellas personas que alucinaron. Los guerreros del caos, lo bien representados que están, y el sacerdote ungido cuando invoca a Sigma. Sí. Oh, es espectacular. Es impresionante. O sea, la gente que alucinó con la intro de Burning Crusade es que no ha visto esta. Yo lo creo también, ya lo opinamos en su momento. Así que tras esta intro, que si a Fuku y a mí. Brutal, te deja. O sea, oh. Si a ti y a mí más. Te dijimos, o sea, no somos aficionados a Warhammer, flipamos. O sea, es que los amantes de Warhammer. Serio, cuando es que flipan. Es que cuando empieza invocando claro, así. Porque estás viendo todo lo sí, que. Sí, pero un crítico no tiene nada que hacer contra bueno, esa figura con del la caos. Ayuda de, bueno. No, en serio, no tiene nada que hacer. Con la ayuda de Sigmar. No puede. Depende del nivel, ¿eh? Justito me lo pones, ¿eh? Justito. Aquí habría debates con aficionados a Warhammer. Sí, sí. Wow, no, por favor, no. Son súper pesados esos debates. Yo no los aguanto, son en densos, serio. Son densos. Sí. Bueno, vale, lo que tú digas. Sí, ya está, razón. Sí. Con todos los respetos a los aficionados. No, por supuesto, faltaría más. Bueno, pues sí, o sea, es la representación de todo lo que conoces en libros, que conoces en tablero, en figuritas, verlo tan bien representado es alucinante. Porque ya desde... Después de esta CG, todos los menús que ves, todas las opciones que te empiezan a aparecer, eliges primeramente uno del bando. El bien y el mal, que en este caso pues es el imperio o la horda. O el caos. También la estética cambia. Entonces, gráficamente, vamos un poco ya más al grano. El juego luce muy, muy bien. O muchísimo. Sea, realmente los juegos de estrategia, desde un tiempo acá, yo creo que desde Age of Empires 3, se han puesto las pilas. Rise of Legends, Rise of Nations, Batalla por la Tierra Company Medios, of Heroes, Batalla por la Tierra Medios, Medieval 2, o sea, hay mucha calidad. Y Warhammer ahí mantiene el tipo. Realmente. La representación de cada unidad, de cada miniatura, es pastada a las propias miniaturas de Warhammer. Ese es su punto fuerte. Sí, es su duda. Punto fuerte. La gran y realista representación de todas las figuras, de todos los elementos. Mucha solidez además en su presentación, con buenas animaciones y además con poco clipping, lo cual en estos juegos se suele dar bastante, y una ergografía de escenarios bastante considerable. Les faltan detalles. Con escenarios grandes, un poco vacíos. Sí, vacíos, sí. También queda un poco justificado porque la historia pretende ambientar un caos, pretende ambientar una decadencia que viene un poco representada en los escenarios. Entonces, tampoco hay nada que destaque demasiado, que sea muy bonito, que sea muy esplendoroso. Sí, pero bueno, en cuanto a detalle de escenario o estilo un poco coreografía y cantidad de unidades, sí que queda algo inferior a Medieval 2 Total War, por sí, ejemplo. Sí. Pero aún así, no os equivoquéis, el apartado técnico no desmerece en absoluto. Y luego, por ejemplo, los movimientos especiales de los héroes cuando invocan a sus dios y realizan magias o... Hay magias realmente poderosas, muy espectaculares, muy con bonitas. Muy buenos efectos, algún que otro efecto shader por ahí. Hablando de unidades también, haciendo referencia a Medieval 2 Total War, quizá no son tan numerosas como Medieval 2, que es impresionante, pero tampoco se queda corto, o sea, no es un juego en el que haya pequeñas batallas, es un juego en el que también hay batallas muy inmensas, y que también con la orografía del terreno, con los desniveles, con las montañas... da mucha espectacularidad, o sea, a veces a mí me gusta poner la cámara viendo una batalla según qué momento para ver la montaña, ver ahí al fondo las nubes y ver cómo se están pegando, y tienes una imagen preciosa de una batalla, o sea, de Warhammer, de tablero, pero en tu pantalla. Sí, sí, sí. Ahí moviéndose, de Warhammer miniaturas. Animándose, es increíble. También detalle, pues, todas lo que son las tropas. Tienen sus propias animaciones, tienen sus propias sombras, se comportan... Sí, lo de las sombras me gustó mucho, que cada uno tiene su propia sombra, o sea, no es un redondel como pasaría en otros juegos, no, es su sombra proyectada, y además se demuestran que si están realizando algún movimiento con alguna arma, esa sombra también se modifica, lo cual es un detalle muy importante, y va muy fluido el juego, sorprende. Realmente cuando hay momentos en el que se te empiezan a juntar muchas tropas, se puede ralentizar si... haces demasiado zoom hacia atrás y hay tantas unidades en pantalla. Pero bueno, es jugar un poco también con la cámara. En el aspecto técnico sí que tengo algún inconveniente, precisamente es en la cámara, y es que a pesar de que tiene accesos directos para moverla bien y la puede situar en algunas ocasiones en buenos puntos, le falta cierta visibilidad. O sea, los ángulos elegidos o la manejabilidad de la misma cámara a veces hace que no puedas interactuar todo lo que desearías con tus tropas, Y eso, si no te dedicas bien a poner la cámara o no te implicas más en visualizar el campo de batalla, puede reducir un poco en un aspecto que incide directamente en la jugabilidad, pero que lo afecta ahora, y es que al final acabas haciendo batallas demasiado sencillas. Lo comentaremos en jugabilidad, pero sí, retenemos el aspecto de una cámara mejorable que afecta a la jugabilidad. Y luego lo comentamos con más detalle. Sí, el tema cámara es una constante. Sí. A mí realmente estoy todo el rato moviéndola. Ya no por las posibilidades que ofrece la cámara o la facilidad, sino a mí particularmente me molesta bastante lo que son las banderitas, que los escudos. Sí, que marcan el recorrido. Tropa, de... Que según cómo pongo la cámara... No ves nada. Se me empiezan a solapar, las veo y me cuesta seleccionarlas. Pero bueno, esto lo comentaremos en jugabilidad. ¿Cuánto es jugabilidad? En gráficos yo creo que es un apartado excelente. No es lo más puntero en estrategia, no es lo más puntero en general, pero tiene un nivel notable, o sea, te sí, deja muy buen sabor de notable. Boca. Notable, sí, yo diría que sí, me parece bien. Sonido, aquí hay pros y contras. Empezando por la banda sonora, que es magnífica. Como pro, la banda sonora, que magnífica. Es de Jeremy Aparte, Soule, es que es Jeremy Soule, que todo lo que haga ese hombre lo convierte en notas de oro. Que además, no tiene más. Si bien todo lo que es la ambientación del juego parece que tenga que ser triste, que tenga que ser decadente, ha conseguido poner unos matices Jeremy Soule para animar un poco el cotarro, digamos, ¿vale? O sea, ya no solo por la batalla y por la tensión, sino por la espectacularidad de decir, oye, esta canción está guay, ¿sabes? O sea, no solo está porque está y, bueno, hay mucha tensión, hay tambores, hay coros, sino... Que te gusta apreciar según qué momentos. Hay momentos en según qué mapas, según qué misiones, que es bonita la música, o sea, son composiciones. Dices, esto es Jeremy Soule, esto es calidad. Esto no me importaría luego escucharlo en CD, fuera de contexto. Lástima que no hayamos podido acceder a la banda sonora, porque hubiera sido una gozada poder tenerla hoy con nosotros. Venía con la edición coleccionista, pero la versión americana. Sí. Aquí no ha llegado. Aquí no ha llegado. Como de costumbre. Bueno, aquí siempre recibimos. La edición cabe mencionar que es buena, ¿eh? La edición, sí, que a pesar aquí, de eso, sí. Con una postal y un collar exclusivo y una cajita bonita. La pega yo la tengo en el doblaje. En el doblaje al castellano. Que bueno, es decente, o sea, que es muy notable en algunos detalles de la CG inicial y en la voz en off que te enmarca la historia. Pero en lo que es en algunos batallones o en la representación de ciertas miniaturas. Yo sobre todo las miniaturas, digamos, de la horda, que les falta un poco de... Sí, a los orcos les falta solidez. A los humanos, bueno, es una voz solidez humana. Pero a los demás... A los orcos parecen más humanos beodos que moles con una voz gutural y, sí, y potente. Detalle, por ejemplo, de los Skavens también. Decir que los Skavens son hombres rata, que naturalmente se les asocia a una voz aguda, chillona y con cierto retintín. Aquí hacen, parecen... Sí, aquí parece que no sean... Se chillonas en plan Night into Dreams o algo. Oye, así. No, es broma. Aquí te la he tirado expresamente. Ya, ya. No, pero que realmente les falta personalidad y sobre todo se compara con el doblaje inglés. Que el doblaje inglés era alucinante. Y sí que es cierto, se agradece naturalmente, claro, que se haya doblado. Pues se ha es doblado un detallazo, todo, pues y... ha doblado todo. Y además, bueno, para la gente que no tiene inglés, obviamente que, es un puto a su favor. Que no es mucha gente, pues se agradece, pero bueno. Que quizá algunos puristas hubieran preferido, no sé, los dos idiomas y que dejaran elegir. Lo que pasa es que en PC eso no se hace. Se hace más en consola y no en PC. Y un detalle que sí que es algo... Bueno, depende. Más para los puristas del género es que en ocasiones los subtítulos del texto, porque hay subtítulos a los diálogos, no encajan en algunas localizaciones o frases. Se dice en ciertas localizaciones en el texto y en la voz se dice otra. ¿Alguna vez lo he visto? Sí, como curioso detalle es que ahora no recuerdo exactamente los nombres, me tendrán que disculpar los amantes de Warhammer. Lo que sí recuerdo es la anécdota, y es que se decía que cierto conde, Otto Bonn, de cierta ciudad, era el nombre de una ciudad, ¿vale? Que es el conde de los vampiros. Eso decía el texto, pero la voz decía que era el conde de otra ciudad, que justamente es la ciudad de los cazavampiros. Entonces, claro, que el conde de los vampiros esté en pleno asentamiento de los cazavampiros es, ¿eh? ¿Qué tal, colega? ¿Qué vienes a que te pele? Entonces, claro, crea ciertas ironías en los amantes del género que o bien se lo toman bien y se ríen, ajá, mira estos, o bien pueden dar alguna pataleta porque, claro, que te cambie localización, o sea, que te doblen mal, lo aceptas, que te cambien localizaciones, eso ya es más difícil de tolerar. Pero bueno, un apartado controvertido, con pros excelentes como la banda sonora, con algún doblaje excelente, pero también alguna interpretación algo mejorable. Sí. Jugabilidad. También, un poco de todo. Un poco comentemos. De todo. Comentemos que es un juego básicamente orientado a la estrategia en tiempo real, estrategia bélica, es decir, estrategia de acción, de batallas. Aquí no tienes que construir, crear batallones, ni recolectar. Crear batallones, cargar, ganar. Y atacar. O sea, es la guerra. Esto es el campo de batalla y aquí no hace falta... poner tu pueblecito y esperar y tal, o sea, es bastante directo. La estrategia está, pues eso, en la estrategia de cómo afrontas la batalla. Si vas por aquí, si vas por allá, cómo si afrontas vas la batalla con tantas y tropas. Qué ejército te has montado, o sea, qué tropas has mezclado entre las diferentes facciones o ejércitos que hay para crearte tu propio ejército. Claro, porque tienes las dos facciones principales que te puedes elegir durante la campaña y luego tienes los otros ejércitos que no son principales, no puedes ir a elegir las demás razas, pero sí que puedes contratar o te puedes encontrar durante el camino y aliarte con ellos. Los orcos, enanos van saliendo, salen durante el juego, pero como secundarios, no son ejércitos que puedas emplear a priori. Pero bueno, están ahí, te dan un toque, te dan una variedad a no llevar siempre solo humanos o llevar siempre solo a los del caos. Entonces, comentemos, tú tienes tus tropas. Se te afronta pues la campaña, la historia, una batalla, conquistar un sitio, un lugar o machacar al contrincante, lo que sea. Y bueno, ahí cuenta la estrategia, como digo, de cómo afrontas esa batalla. Tienes a tus héroes, a tus personajes principales, que son los estandartes de ese ejército, los que llevan la voz cantante, que ese apartado es bastante de RPG, bastante de rol, puesto que estos héroes tienen un nivel que a medida que van luchando van aumentando, van ganando el nivel, experiencia también, sí. Con esa experiencia van ganando nuevas habilidades, etcétera. Y luego que puedes usar a partir de una barra de magia que se gasta con cada ataque y cuando la has gastado toda, pues tienes que esperar que se rellene. Y que tú mismo luego puedes asignar esas habilidades, es decir, pues quiero que aprenda habilidades, por ejemplo, un mago más de fuego, más de agua o habilidades de ataque o de defensa, pues tienes un árbol de decisión, de jerarquía de habilidades que puedes un pelín estilo al del WoW. Exactamente. Para que la gente se visualice. Para que la gente tenga uno como referencia. Y luego, eso en cuanto a los héroes. Que pues también, como digo, es un claro ejemplo que ya había en Warcraft y que en Spellforce también hay y ya está un poco de moda. Pero bueno, las tropas también tienen... Y luego están las tropas... Esas características. Que también tienen... o sea, aquí no van tampoco por unidades, sino que van por tropas, no van las unidades sueltas. Y las tropas también tienen un estado de ánimo, como Freeman mencionaba antes en Medieval, aquí también has de vigilar su estado de ánimo. Y también que sobrevivan, porque es importante que si tú consigues que tus tropas sobrevivan, se van haciendo también más fuertes y las puedes seguir utilizando en la siguiente campaña. Eso está muy bien, o sea, no empiezas una campaña de cero, sino que has de también ser un poco previsor, no irte a la batalla, venga, y luego ya me darán más tropas, ¿no? Porque si te las matan, luego irás con dos o tres tropillas ahí con lo justo. Aunque entre campaña en campaña, entre batalla y batalla, te puedes ir a una ciudad, a un pueblo y comprar ahí recursos, contratar a nuevas tropas, etcétera, para la siguiente batalla estar preparado. Pero la idea es esa, que las tropas las vayas cuidando, te vayas, digamos, un poco familiarizando, o sea, que siempre tenga las mismas. Aquí no se trata de ir renovándolas, sino de conseguir que, bueno, como en el juego de tablero, que tener tú la mayoría de tropas, la mayoría de figuras, y con ellas intentar llegar a tu objetivo. Planteado eso, ¿cómo son las batallas en Warhammer Mark of Chaos? Las batallas suelen ser bastante en lo que se llama en formación, es decir, las tropas siempre van en una diferente formación. A mí me recuerda un poco a lo que, para que la gente quizá lo asocie rápido, a lo que era Asterix y Obelix, los sí, romanos, exacto, que sí, hacían sí, formaciones. Que hacían formaciones, sí, pues, sí. Pues aquí las formaciones parece una tontería, pero tienen que ver con el ataque. O con la defensa. Sí, es que el cómo cargas en Warhammer tablero es muy importante. Es mucho. Que ahí mucho. Está la distancia mucho desde las que atacas, el flanco de acción que tiene cada embestida y el lado por el que atacas. Porque no es lo mismo atacar y derribar la primera fila que, o sea, atacando de frente que atacando de lado rompiendo un flanco. Es no muy importante. No se trata aquí solo de ir haciendo clic y exacto, avanzar, sino también, pues eso, de poner tu tropa en una formación idónea, adecuada. y con ello intentas hacer tu estrategia. Y aquí este detalle cuenta, lo cual es de agradecer. El problema que yo comentaba es que la cámara no da demasiada buena visualización y el llevarla por el escenario tampoco es que sea una gozada, con lo que en ocasiones eso puede que haga, bueno, más de una ocasión lo hace, que te acabes limitando a tú ataca este, tú vete aquí y tú vete allá, y ya está. Con lo que el poco tema estratégico que pueda tener el juego... Se pierde un poco. Si ya tiene poco, ya se pierde más. Sí. Con lo que acaba siendo más, pues eso, una batalla cualquiera, y le quita ese cierto aliciente que los amantes de la estrategia puedan buscar en la jugabilidad de Mark of Chaos. Que en cambio, los amantes de Warhammer se van a chiflar porque van a ver cómo atacan, o sea, cómo hacen una embestida con unos scavens y no pueden atacar, y los scavens, que son unos cobardes de mierda, como todo el mundo sabe, pues como que ven que no pueden, huyen. ¿Sabes? O sea, esos detallitos son los que a los amantes del género, o sea, de Warhammer les gustará, pero que a los de estrategia dirán, y a mí que yo lo que quiero es hacer algo, quizá no tan extenso como el medieval, pero sí... Pero una mínima estrategia. Con algo más de juego, y no lo acabarán de encontrar. Exactamente. Se encontrarán un poco perdidos en ese aspecto. Sí, en ese aspecto así. Que bueno, el juego presenta una interface muy cómoda. A favor tiene la interface, que a es muy cómoda, mucho. Me encantó mucho. Desde el primer momento. Incluso se puede minimizar. Se puede minimizar y lo ves todo completo. Eso me encanta, que no se te come ahí media barra. Sí, porque aparte es grande. Es grande. Está de moda poner las grandes porque así también tienes tus iconos de todas las tropas, que las puedes seleccionar muy fácilmente. Haces clic en el icono de una tropa y ya te selecciona toda la tropa. O las arrastras. Es la verdad que el control es muy bueno, la interface ayuda mucho. Sí, suerte que está, es que si no ya sería, si no sería un caos realmente. Qué bueno. Pues sí, y es un punto a su favor en cuanto a jugabilidad, que te ayuda. Quizá en jugabilidad yo lo que noto un poco a faltar es el tema de alguna variedad en cuanto a las batallas, que pues no sé, hubieran más vehículos, más el principal problema de este detalle, y me gusta que lo comentes porque lo iba a decir, es que en cuanto a mira, el Chaos Gate, justamente, qué grande. En cuanto a representación de ejércitos, Warhammer actualmente tiene 12 ejércitos diferentes. Aquí en Mark of Chaos únicamente se han representado 4. Que lo intentan disimular con 2 facciones para cada uno. Bueno, hay 6, creo, porque hay 2 que salen, pues eso, que los puedes contratar como mercenarios. Sí, pero bueno, pero no están, no, ahí, pero no son tal. Directos. Exacto. Entonces, claro, esto sí que, si ya para los que buscan una estrategia algo más variada es un punto a en contra, para los fans ya ni te digo. Claro, porque el hecho de que cada año o cada año y medio se haga un ejército nuevo, ahora haya 12 y solo veas 4 representados, pues claro, no solo supone una limitación estratégica, una limitación para los fans del género, sino que supone una limitación para aquellos fans que quieren ver representadas a sus miniaturas. Así que claro, es un punto negativo para ambas partes. Lo cual no es nada positivo, precisamente. Bueno, en cuanto a lo que dices de miniaturas, comentar, aprovechar para decir que hay un editor en el juego. Sí, sí, sí. Muy completo. Y que eso sí que creo que es un guiño a los fans. Sí. Poder customizar perfectamente. Es tan completo que incluso han de tener cuidado, porque en versiones anteriores del juego, lo que se llama los metajugadores, que son los jugadores que crean personajes, o sea, que juegan calculando cada número que gastan de un ejército y cada movimiento que hacen para poder contrarrestar el otro ejército, pero calculando también los suyos, o sea, calculando lo sí, que ellos tienen, jugando con los números. Exacto, jugando con los números, se han llegado a crear personajes que un solo personaje era capaz de cargarse a un ejército entero. Claro, eso pasa en versiones anteriores, ahora ya se ha modificado, ahora van para allá por la versión 1.6 y esto se ha regulado un poco, pero aún así, si hay algún metajugador que se meta en serio, valga la redundancia, aún se pueden crear monstruos, así que en ese aspecto desequilibra un poco el detalle. Sí, porque cabe decir que si el juego en single player, en un solo jugador, es apasionante y tiene su interés... El multiplayer es genial. El multiplayer es donde gana pero a mayores enteros. Jugar con otra persona, realmente ganar a una persona y no a la máquina, que es realmente como se juega Warhammer en realidad, o sea, es jugar con otra persona, calcular sus movimientos... Es mucho más. Yo tengo garantizado que juntar a 5 amantes del género en una sola sala jugando por LAN, porque yo lo sé, porque quien me ha ayudado a un poco exprimir el juego y a formarme sobre el tema lo han hecho. Es como jugar en tablero, o sea, como jugar con miniaturas, pero vivas. Nah, yo probé intentar una partida. Y claro, es una, o sea, entre amantes de Warhammer, es una auténtica gozada. Contra esos amantes sí jugaría. Porque como que he jugado ya a veces a Warhammer, sí. Mira, sí, es probable. O sea, entiendo esa experiencia desde esa vena friki. Puede ser algo realmente tremendo. Sí, realmente puede serlo. Es más, tanto jugarlo como verlo. Sí, porque si hay ver sí, una partida sí. En miniaturas, depende de cómo, puede estar muy bien. Si juegan bien. Si juegan bien, por supuesto. Porque hay algunas que son... Pero ya sabemos que el grupo del que hablamos, hay calidad. Así que bueno, Mariam, justamente ya un poco comentamos lo que era la duración, a menos que quisieras comentar algo más de la jugabilidad, matizar algún punto más. No, creo eso, que se queda un poco... limitado para los amantes del género. Sí, o sea, es un juego de guerra, de atacar, y con pocas posibilidades, o sea, podría tener muchas más posibilidades de las que tiene, creo yo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Duración, bastante extensa. El modo single player... No lo hemos podido hacer todo, no, obviamente, pero es largo. Y con el multiplayer, ya... Se alarga pues muchísimo más hasta el infinito, vamos. De nuevo matizamos que la calidad del juego es notable, pero que según a qué público, o sea, quién es el jugador al que accede, va a tener mejor impresión o peor impresión. Según si lo que buscan es un título de estrategia puro y duro, se van a llevar bastante decepción por la limitación tanto estratégica como de ejércitos que tiene Wajar Mark of Chaos. Sí, nosotros le ponemos una nota de 70. 70, correcto. Porque realmente como juego estrategia, pues eso, se queda corto. Si en tienes cambio, el plus de que sí. te gusta Warhammer... En cambio, si te gusta Warhammer, bueno, hay muchas de las limitaciones o errores que, no te importa, que vas a pasar que, por alto, porque sí. Como fan... Lo que te gusta es que... Buscas otra cosa. Sí, que se acerque lo más posible a tu experiencia de juego en tablero a estrategia. Y en este caso... Exacto. Buscas un Warhammer y no ahí. Buscas un juego de estrategia. Exacto, la representación es en ese sentido muy ajustada y con bastante calidad, con lo que si sumas el aspecto de... ¡Oh, mira, estoy viendo cómo carga un ejército de Scavens! ¿Sabes? Por ejemplo, o ves a un ejército del caos, o ves a... ¿Sabes? O sea, o cómo invocan a un dios... Se nota y se disfruta. Todos lo sabemos que lo que cae propio, que lo que gusta, se disfruta más. No. Y siempre sueles ver menos los errores. Aunque los veas, dices, ah, pues, no me da igual, porque estoy disfrutando muchísimo. Dime, Freeman. Pues desde aquí invito a Drakenfels, a Alexis. Sí, precisamente ahora le va a nombrar. Que todas sus vivencias como gran fan de Warhammer las postee, que lo ponga en el foro, porque estoy sin duda que su matiz... Sí, cabe decir que desde aquí un saludo a Drakenfels, exacto, que es forero, pero sobre todo es uno de mis mejores amigos. Compartido. Amante de Warhammer desde los, creo que 7 u 8 años, o sea, lleva una barbaridad con ello. Que nos ha ayudado a realizar, bueno, a mí personalmente me ha ayudado un poco a él y su grupo de fans de Warhammer a realizar este análisis. Decir que, bueno, hace poco nos anunció en el Forum of Topics que habría la web de Warhammer de la Era del Caos Avalon. Yo os invito encarecidamente a que si queréis saber más de Warhammer, vayáis allí. www.caos-age.com. De todos modos, os pondremos un banner afiliado para que podáis ir directamente y de verdad, allí está todo. Y encima tienen un sistema de partida de rol en foro. Muy bueno. O sea, que yo, eso es una pasada. Yo tengo que agradecerle. Recuerdo el día en que me descubrieron Warhammer, sí. Y desde ahí me aficioné a jugar, bueno, partidas. ¿Quién te trajo? ¿Quién sí, te arrastró? Bueno, o sea, me arrastraste tú, pero realmente lo he de reconocer. Gracias a ti y a sus conocimientos. Descubrí un mundo que es realmente muy interesante y muy intelectual. Os invitamos a que os adentréis en él. Paulativamente, ya sabéis, www.caosage.com. Ya os pondremos el banner. Y desde aquí un saludo a Drakenfels y al equipo de Chaos Age, que es fenomenal. Sí, porque es una lástima que ha quedado un poco corto el análisis. Sí, al es una final, pena. Porque se pueden decir muchas cosas de Warhammer. Pero es mejor que lo digan los expertos. Eso, Freeman, creo yo. Es tu culpa. Pues sí. Hacemos un Warhammer Total War, el juego sería enorme. Pues sí, la verdad es que sí. Warhammer Total War. Sí, sí, sí. Sería enorme. O sea, cambiamos los ejércitos por los 12 de Warhammer y ya está. Y las de esto de diplomacia. Ya está, ya está. Vamos, vamos la que se lía. Ahí se puede inventar la de ellos. En resumidas cuentas, 70 Warhammer Mark of Chaos. Y aquí terminan los análisis, hacemos una breve pausa y volvemos en nada para ya tomar la recta final del programa con la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Cada radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y empezamos las noticias. Joder, ahora lo digo al revés. Estoy enfermo. De verdad, lo mío es de disléxico. Joder. Qué grande. Bueno, pues no, empezamos la lista de lanzamientos con la primera plataforma, que es PlayStation 2. Decir que el resumen es de las tres semanas anteriores y se demuestra lo poco que ha salido. Se nota que estamos ya en vacas flacas y que la cuesta del primer trimestre va a ser dura, salvo algún puntito. Y que a partir de enero, como siempre, volverá a salir todo. Primera plataforma, PlayStation 2, con juegazo. Juegazo, ¿qué pasa, Nen? Y no es que me haya dado el telele y... No. El juego que pasa, el Nen. El juego que pasa, Nen. Del Nen de Buena Fuente. Del Nen de Buena Fuente, que sale en la portada. En el que mejor no comentamos, es que no quiero comentar ni de qué va. Porque es que no hace falta. De verdad. O sea, es innecesario. Mejor pasamos a PC, ¿no? Sí, sí. Digo yo. Corramos un tupido velo. Yo ni hablo. ¿No? Fuera. ¿De verdad? Sí, fuera. Yo lo he visto físicamente, o sea, lo he tocado y todo, ¿eh? Es no, una pasada. No, ¿No te dio una vena piromana? No, al día siguiente tuve sarpullido. Pero vale, bueno. Priman, pero ya sabes que va a ganar los premios SON, ¿no? Este juego más innovador. Hombre, está clarísimo. Pero los vamos a hacer. Ah. Es mucho trabajo, no tenemos tiempo. Da mucho palo, sí, tío. Sí, da mucho palo. Sí. Nada, pasamos a PC. Eso. PC, tenemos el Anno 1701, que es juego de estrategia. La saga no tiene ya, creo que es la segunda entrega. Creo que sí, pero no estoy seguro porque tampoco la conozco demasiado. Estoy dudando. Es una saga de estrategia más bien política. Sí, bueno, más bien no, es política. Que va de culos. Sí, que va de culos, sí. Como digo yo, ¿recordáis la broma de, oye, ¿tú cuántos años tienes? Y el de este señor parecerá un... como la máquina de picar carne, ¿no? Si tiene 1701. No lo has pillado mucho. ¿No lo has pillado? No. Muy mal, Freeman, muy mal. Bueno, pues eso. Y bueno, obviamente... Humor de categoría, ¿eh? Sí, aquí, lo sé, lo sabemos que nos salimos. Ahí hilando de una manera... Uf. Warhammer Markov, ¿qué? Os ha salido, obviamente, pero este ya lo hemos comentado. Y Media Total War no lo comentamos porque salió ya la primera semana de diciembre. Xbox 360, ha salido Star Trek Legacy. Decir que el juego es un estilo, no sé si recordaréis el Colony Wars de Psygnosis, que salió en PlayStation en el 98, creo. Salió en dos entregas. Es un estilo shoot 'em up con naves espaciales en el espacio, obviamente basado en todas las temporadas de Star Trek. Como detalle friki, están las voces originales de los 5 comandantes que ha tenido Star Trek, lo cual se agradecerá. Y aunque a nivel quizá jugable peca por una cámara algo loca, en ocasiones un sistema de apuntado también un pelín flojo, no es un mal juego. Tiene cierta calidad y eso sí, es mejor en 360 que en PC. En PC además que de momento no ha llegado. Más que nada porque el control de teclado y ratón con este tipo de juegos no se lleva bien y no se puede configurar un mando. Así que muy bien por la versión PC. En Nintendo DS tenemos el magnífico Rafa Nadal Tenis. Y ahora. ¿Esto que comentas es verdad? No, hombre, no. No, yo comento que viene con una pegatina del escudo del Real Madrid. No lo comento, pues, lo comento porque Rafa Nadal es merengue. ¿Ah, sí? Sí. Qué información más necesaria, ¿no? No sé, pero bueno, mira, hay que estar al día ya. Un poco de... de los marujeos. Sí, claro, marujeos. Hay que estar. ¿Qué decir? Un juego que se basa en el nombre y nombre, la franquicia. Sí, la franquicia. Mejor un Top Spin, por ejemplo. Por supuesto. Que aunque tenía cosas mejorables, es realmente más recomendable. Y el jugador de Nintendo DS, de estas 3 semanas, Children of Mana. La nueva entrega para Nintendo DS de la saga Mana llega... con gráficos tradicionales, como no, muchos combates de por medio y una gran historia. Tiene es calidad, pinta, señores. Tiene muy buena pinta. O sea, es calidad. Es más, los manas siempre lo son. Lo que no sé es a nivel temporal a qué corresponde. A tanto no llego. Porque no soy fan completo de la saga, con lo que a nivel temporal no os lo puedo decir. Yo juraría que es posterior a Secret. Yo creo que también, pero no estoy seguro. Y antes que meter la pata y luego que en el foro venga Xander y nos pegue el pollazo, prefiero reservarme el derecho. Sí, no, yo tengo muchos amigos que son muy fans de la saga Mana, por eso me atrevo a decirlo, porque si luego me equivoco, que me lo digan en la cara. Ahora. Vale, pues ya está. Tú lo dices, ¿no? Sí, posterior. Posterior. Vale, pues ya está. Ahí queda. Y les fundes al Red Steel, que son un poco malos. Como tú, prima. Qué malo. Pero si te gané, no. Yo también. Quedamos empate. Sí, y a tus amigos les gané 2-0. En tus sueños. Ya está, chicos. Ya pasó. En multiplatado tenemos, yo casi son como dos bombas de la semana juntas, prácticamente. El primero en PS2 y PC, que es Crazy Frog 2. Y yo me pregunto, si no era necesario un primero, el 2 es más... ¿Para qué diablos hagan un segundo? Yo lo fuerte es que es eso, es, o sea, que hubo un primero. Yo ya flipaba. Sí, aparte fue uno de los títulos que peor nota se llevó de la historia en Game Rankings. Creo que tenía un 19 21 o algo así, o sea, algo pésimo. Y luego se atreven a sacar un segundo juego. Algo debió vender, ¿eh? Se sacan un 2. A ver, es un juego que cuesta 4 duros, seguramente costará 4 duros hacerlo, o sea, no creo que sea tan grave. La verdad. Y finalmente, un juego que el año pasado, en uno de nuestros programas con más idas de olla seguidas, que fueron 6... que fue L3. L3 Day. Causó sensación junto al Sakura Yama. Fue una de las bromas más espectaculares. La telaraña de Charlotte, el videojuego basado en la película que sacarán ahora en febrero, que de momento ha salido para PC y Nintendo DS. Más conocido entre nosotros como la web de Charlotte, porque en inglés se llamaba Charlotte's Web. Y dijimos, ¿qué diablos es esto? Y Freeman con su humor, la web de Charlotte. Muy bien, ahí Freeman siempre demostrando. Era el momento, una tras otra. Y... Eran creo que las 2 de la madrugada ya. Sí. ¿Te acuerdas? Llevábamos como 2 seguidas, así en la tónica. En fin, un plataformas con minijuegos que en el caso de Nintendo DS tendréis un análisis el final de la semana que viene posiblemente. Si alguien nos ha enviado una copia del título y obviamente le daremos la cobertura necesaria. Y en el análisis a manos de Dark Angel, pues os comentaremos más en detalle de qué trata y bueno, qué experiencia de juego nos ofrece. Ahora no decimos nada para dejar todo el protagonismo de la información al análisis de Dark Angel. Y volvemos ya para despedirnos. Fukui, me estás atormentando con las preguntas. ¿Qué quieres? Me suena mucho esta canción, ¿es de ningún anime? Esta no, pero no. La siguiente sí. Hostia, yo la he escuchado esta canción. Pues a ver, no estoy seguro, creo que esta no. Pero es posible, ¿eh? Porque esta gente ha hecho un porrón de animes. Entre ellos uno de Rurouni Kenshin, TM Revolution. Ah, vale. Joder, por eso me suena. Claro, por eso te suenan. Vale, ahí claro, quería llegar yo, hombre. Que han sacado ahí un recopilatorio de 2 CDs que se llama One Billion, pero en números. O sea, hay un 1 y todos los ceros para hacer un billion. Bueno, creo que es un billón. Lo he contado y creo que sí, pero no estoy seguro. Porque hay muchos ceros. Y en Revolution, claro. Y son muy grandes. Muy bien. Lo sé. Y quería traerlos. He hecho una pequeña selección del primer CD. Y bueno, si gusta, pues traer los 2 CDs y aquí sonarán. Nos vamos, señores. Señor Freeman. Pues nos despedimos de este programa. La verdad, la conclusión: compraros Medieval 2 Total War. Así de claro, es compra obligada. Si no es ahora, más adelante, pero cuando sea tenéis que tener este juego. Y dicho esto, pues nada, esperamos que hayáis disfrutado de este Strategia Day. No sé si habrá tenido mucho éxito, esperemos que sí, era un programa demandado. Ahora veremos si ha tenido éxito. Si sí, no que lo luego ha tenido, la gente nos pide cosas y cuando las sí hacemos no tiene ninguna repercusión. Si no la ha tenido, ya no hay más estrategia. Exacto, ala, fuera. Bueno, despediros a todos, un saludo a todos los redactores, ese pedazo de un team. Y cómo no... Espera, antes de que lo digas. Espera, prima. Espera. No, déjame, pero has de pausar la música. Ah, no, o sea, ¿ibas a decirlo ya? Bueno, sí. Dilo y cuando vayas a decir el nombre, paro. No, dilo ya, no, o sea, páralo ya. Señores y señoras. Pero no me hables tan flojo, por favor. Os presentamos... La semana que viene. El especial en especiales. Señores... Freeman. La semana que viene tendremos el juego, el especial Zelda Day. Pues ahí queda un especial Zelda Day en el que dedicaremos pues las 2 horas, 2 horas y media de programa, supongo. ¿Solo? Si quieres estar más, estamos más. Bueno, ya veremos hasta dónde llega, pero la retrospectiva será larga. Yo hasta las 4 no suelo tener sueño y como que ya no trabajo, no tengo que levantarme temprano, así que me da igual quedarme tarde, Freeman. Vale, genial. Pues ¿vale? Prepararos para la semana que viene. Los que tengan sueño se van, se piden el bus y nos quedamos tú y yo. A ver amanecer. Exacto. Desde on. Pues haremos un especial Zelda, obviamente haremos un repaso a toda la cronología de la saga. Y haremos el análisis a Zelda Twilight Princess para Wii, que es al que hemos jugado, al que hemos probado y al que Freeman y yo hemos finalizado. ¡Qué momentazos! ¡Es que es enorme, es enorme! No sabía que saltaría. Así que nada, la semana que... Eso sí, ha traído controversia interna. Lo comentaremos a modo de... Sí, ¿vale? Se puede comentar porque vaya tela sí lo que ha llevado el especial Zelda. Sí. Lo comentaremos a modo de anécdota porque seguramente... Porque creo que les gustará, la verdad. Sí, creo que les gustará. Pues nada, Freeman, oye, a coger aire y a prepararse por el programa porque hay una semana para toda la información. Así no, que... ya está, ¿eh?, la mitad, ¿eh?, de la vale, información. Pues nada, hay que seguir recopilando. Quedando que no queda. Sí. Pues nada, Freeman, muchísimas gracias por todo. Y nos vemos la semana que viene en ese magnífico especial. el primer programa de unos cuantos que vendrán este trimestre que... que van a flipar. Es que yo lo diría para que no durmieran, pero es que... No, a cuentagotas. Sí, ¿no? Mejor. Realmente, o sea, el hype es que está justificadísimo. Sí, está justificadísimo, sí. Esta... Bueno. Oh. ¡Qué grande! ¡Esta es Kenshin! ¡Qué grande! Team Revolution, sí, son grandes esta gente. Son grandes. Y este es uno de los. El otro día le regalé para Reyes a Yuri la colección de Kenshi y vimos como 15 capítulos seguidos. Qué brutos. La escuché tantas veces, pero es tan buena. Muy buena. ¡Qué grande! Pues eso, a coger aire y hasta la semana que viene, Freeman. Vale, que os vaya bien a todos. Hasta luego. Señor Fukui, nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene en ese gran especial casi made in Freeman y por y para él. espero que el especial de hoy de estrategia haya gustado. Era un programa demandado y espero que la gente pues esté orgullosa que veis que lo que pedís lo damos o casi todo. Bueno, damos hasta los límites que podemos, que a veces, porque claro, a veces pedís unas sillas de olla que nos harían falta tres programas por semana de 5 horas cada uno. ¿Cómo es el especial aventuras gráficas? Que demandaron. A mí me ha hecho gracia el que ha hecho Rotom, que es interesante, de tratar la estrategia en general, claro. O sea, la historia de la estrategia. Vale. Un programa cojonudo. Pero con el tiempo que tenemos de dos horas y media a la semana. Es que ni alargando a cuatro. Nada. Y luego el poco tiempo que tenemos nosotros para poder preparar los programas, es que... a ver, que nos gusta que nos propongáis cosas, pero a veces son unas ideas de olla inviables. Preciosas, pero inviables. Y nada, un saludo a nuestros redactores, a nuestros oyentes, a nuestros foreros, a toda la gente que nos apoya, nos escucha, a las webs afiliadas, nuestras amigas que también están ahí para información y disfrute de la IT de todo el mundo. Y nada más, ha empezado el año, tenemos muchas ganas de presentar cosas interesantes. ¡Qué trimestre tenemos! Hay cada especial, es que se van a cagar. Y aquí estaremos semana tras semana pues presentando cosas interesantes. Espero que a la gente le guste y tenga muchas ganas. Correcto. Como siempre, por mi parte nada más, acabar de despedirme, pero hoy antes de despedirme quiero decir algo. Felicidades, Luis Bermón. Ha pasado ya. Ha pasado, pero bueno. Ha pasado, pero da igual. Que o sea, para mí los días naturales son hasta que me voy a la cama, no hasta que el reloj marca las 12. Así que, Luis Bermón, muchísimas felicidades. Que ya es tu 27º aniversario. Es un crack. Espero que lo hayas pasado bien. Y nos vemos pronto. Otra vez. Por todo, porque es crack. Sí, porque es grande, como persona y como jugón. Exacto. Y ya está. Ahí está. Y me enorgullece tener a alguien como él en el equipo. No hay más, señores. Nos vamos. Os dejamos con el último minuto y cuarto de Heart of Swords, ending de Kenshin a manos de Team Revolution. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene.